Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the house. Bienvenidas y bienvenidos a Minoría Absoluta, el magazine cultural de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. And business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children. Hoy es nuestro programa número 6 y prometemos una tarde, si no divertida, al menos entretenida. Saludamos a nuestra especialista en cine, Esther Iriarte, que realiza la sección Calla Harpo, que estamos rodando. Arratsaldeon, Esther. ¿Qué tal, Inchane? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que nos vas a traer hoy? ¿De qué nos vas a hablar y qué nos vas a enseñar? Pues un poquito sobre el cine bélico, en qué consiste, de qué va y un par de pelis. Sobre cine bélico, muy interesante. También nos acompañará Nuria Sagarra, experta radiofónica en literatura de Minoría Absoluta. Y bueno, nos hablará sobre la novela negra. Esta tarde, además, nos van a acompañar los soñadores natos, por ejemplo, que van a venir nada menos y nada más que desde Barañáin. Pero antes de todo esto, repasamos la efemérides del día. When you want to, please. Same place as before. just one more time? Same place, yeah. Yeah? You broke one. I see, yeah. Tour. Please, can you put higher the chalapata face, please, in the headphones? Oh, okay. Esther, pues no sé si sabrás que tal día como hoy, pero en 1854, nació el poeta francés del movimiento simbolista Arthur Rimbaud. No lo sabías, ¿a qué no? No, ni idea. Bueno, pues en 1882 muere Olegario Andrade, poeta y periodista argentino. En 1942, tal día como hoy, nace una de las mejores escritoras que ha dado la historia de la literatura, que es Isabel Allende, escritora chilena. En 1879, Thomas Alva Edison logra mantener una lámpara incandescente con hilos de carbón encendida por 40 horas consecutivas, consolidando su invención. En 1886... muere José Hernández, escritor, poeta, periodista y legislador argentino, autor del Martín Fierro. En 1917 nace Dizzy Gillespie, trompetista estadounidense, creador del jazz moderno. Nos vamos acercando. En 1920 nace Celia Cruz, cantante estadounidense de origen cubano. En 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Gabo, nuestro querido Gabo, obtiene el Premio Nobel de Literatura. En 1943 nace esa actriz francesa a la que todos conocéis y estoy segura de que muchos de vosotros habéis deseado alguna vez tener en vuestra cama, que es Catherine Deneuve. Y en 1906 muere Paul Cézanne, pintor francés. Y digo yo que cómo pasa el tiempo, que hace dos días no existías para mí y ahora no hay rincón en mi cabeza que no hable de ti, que no hable. Y digo yo que dicen en mi casa que cómo hice para enamorar. Y vamos a saludar a Nuria, que ya está al otro lado del teléfono, nada más que desde Barcelona. Buena tarde. Buenas tardes, Insane. ¿Cómo estás? Bien, ¿y por aquí? Muy bien. Hemos empezado con un poco de retraso, como casi siempre, pero bien. ¿Hoy qué nos traes? Porque yo he adelantado algo sobre la novela negra, ¿verdad? Sí, hoy os traigo un programa sobre la novela negra, donde haremos un recorrido por su historia y su revalorización a través del sueco Stieg Larsson. Muy bien, la saga Millennium. Qué interesante. Qué interesante. Hoy está el programa lleno de cosas interesantes. Y digo yo, después de habernos visto, sin maquillaje y sin trampa ni cartón, yo sigo aquí soñando con tus besos. Tú eres mi razón. Tú eres mi razón. Bueno, y comenzando un poco con esas noticias que hemos destacado a lo largo de esta semana y que os traemos, pues os comentamos, por ejemplo, que la Federación de Teatro Amateur celebrará el Día del Teatro de 2012 nada más que en Pamplona, y esto será el día 25 de marzo, como hemos dicho, del 2012. El Teatro Gayarre busca textos teatrales en torno a los Sanfermines. Programa por primera vez un ciclo de teatro sanferminero semanas antes de la celebración de las fiestas. No sé a qué fiesta se refiere, porque Sanfermines, bueno, sí, es antes de Sanfermines, pero es que casi los acabamos de pasar. De cara a la segunda edición, el teatro acaba de convocar un concurso para seleccionar los textos que llevará a escena en junio del 2012. Los autores seleccionados recibirán 1.000 euros. Podéis encontrar las bases en www.teatrogallarre.com. Esther, ¿y tú sabías que se han agotado todas las entradas para el concierto de Amaral que tiene lugar hoy en el Baluarte? Y no me extraña. A eso de las 8 de la tarde. ¿Tú vas a ir? ¿No? Uy, qué pena te va a dar, ¿no? Sí, con lo claro, que a ti te gusta, sí. Amaral. El Festival Festa 2011, organizado por la Escuela Navarra de Teatro, presentará desde este domingo hasta el 11 de diciembre 10 obras contemporáneas que son ejemplo de lo que se está mostrando actualmente en los escenarios de todo el mundo. Las horas al pasar y me gusta pensar que es del tiempo que no volverá. Y otra gran artista que va a venirse a Pamplona, pero que va a venir al Baluarte el próximo sábado 29 de octubre a las 8:30 de la tarde, esa es Mónica Naranjo, con una obra musical que se llama Mujer de Negro. estamos intercomunicados por una red de aire coloreado. Yo lo pinté de azul y tú. Y traigo una noticia antes de que comiences tú, luego seguimos con más, pero es que esta es graciosa, fíjate, la SGAE pierde una sentencia contra un bar de Badajoz. El juzgado de lo mercantil número 1 de Badajoz es quien ha desestimado la demanda de la SGAE, la que indicaba que un bar de Badajoz debía ser condenado por hacer uso del repertorio de obras gestionadas por la sociedad sin tener permiso para ello. El abogado del empresario, que alegó que en ese establecimiento no se escuchaba música del repertorio de la SGAE, sino música libre, y que desde el mes de octubre del 2009 no se pone ningún tipo de música por prohibición expresa del ayuntamiento al carecer de licencia para ello. La denuncia se refiere a música escuchada antes del mes de febrero del 2009. Y para que lo sepáis, la SGAE utilizó los servicios de un detective privado para controlar qué canciones se escuchaban. Gusta pensar dónde estaban antes de llegar. En el contencioso hubo cierta polémica con el grupo Marea, ya que es uno de los que se escuchaba. El abogado señalaba que es un grupo independiente que no está en la SGAE, así que la SGAE, bueno, pues ha tenido que perder esta sentencia y no se ha llevado ese dinero que pretendía llevarse a sus arcas. Los cines SAI de Carlos III exhibirán 5 cortos entre hoy y mañana a las 8 de la tarde con una entrada de 3 euros. Tenemos 5 cortos interesantes, 2 de los cuales estuvieron nominados a los premios Goya del 2011. La próxima entrega del Caballero Oscuro podría usar como extras a los indignados de Nueva York. Es cierto. ¿En Batman o dónde has dicho? Sí, en Batman, que estuvimos el otro día hablando de Batman, de Christopher Nolan. Pues en la producción que ha pasado ya, localizaciones tan variadas como la India, Pittsburgh, Reino Unido, y Los Ángeles, es posible que vaya a Nueva York para grabar las protestas de Wall Street. Impresionante. Bueno, pues Bowalen, a ver si me sale bien el nombre, Bowalen Sansal, el escritor como símbolo de la resistencia contra la opresión, es premio de la paz de los libreros alemanes de este año. Sí, ya lo sé. La poeta cubana Fina Marruz gana el premio García Lorca, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, galardón de poesía en español de mayor dotación económica, ha recaído en su octava edición en Fina García Marruz, nacida en Cuba en 1923, según el fallo del jurado dado a conocer precisamente esta misma semana. De paso que te llevas tus jerseys. Mi insomnio, mi nostalgia, mi falta de fe. Por cierto, ¿sabes cuánto se lleva esta cubanita? No. 50.000 euros. Wow. Llévate de paso que te llevas tus. La Filmoteca de Navarra, que ya hemos hablado varias veces de ella. Ella sí. El próximo martes celebra el Home Movie Day, que es una celebración internacional que nació en los Estados Unidos en el 2002 por un grupo de especialistas de archivos fílmicos. Trata sobre la importancia de guardar las memorias fílmicas privadas. Entonces se van a realizar proyecciones en diferentes formatos de películas, en 8 milímetros, 9,5, 16 y hasta en 35 milímetros. No veo por tus ojos ni me muero por tu voz. El Festival Festa 2011, organizado por la Escuela Navarra de Teatro, presentará, como os hemos dicho, desde el próximo día 23 hasta el 11 de diciembre, 10 obras contemporáneas que son ejemplo de lo que se está mostrando en los escenarios de todo el mundo. La programación Festa del Teatro, la Escuela Anchoquía, sala de la Escuela Navarra de Teatro, bueno, pues ha preparado una programación muy estable y con muchas cosas interesantes, como por ejemplo el próximo 23 de octubre a las 8 de la tarde, Nadie lo quiere creer, La patria de los espectros, Compañía La Zaranda de Cádiz. El 30 de octubre a las 8, Perro que muere Non Ladra, de la compañía do Chapito de Portugal. O sea, que viene, estoy viendo que viene gente de todo el mundo, porque el 1 de noviembre viene una compañía desde Chile con una obra de teatro Chef, y viene gente de Argentina, de Sevilla, de Barcelona, de Madrid. Bueno, hay de todo, de todo. Incluso de Francia vienen. Si mañana mi vuelta a la niñez, mis ganas de correr. ¿Dónde podéis comprar las entradas y los abonos? Bueno, pues todos los días de representación para cualquier espectáculo de la programación, desde el 23 de octubre hasta el 12 de diciembre, y podéis hacer reserva de entradas en www.laescueladeteatro.com. No bebo de tu boca el aire de mi cola. ¿Cuántas veces hemos dicho la frase de solo se vive una vez? Uy, y tanto, es que solo se vive una vez. Bueno, y las que quedan, ¿no? Pues si recordamos, es una película de Bollywood que se rodó en Pamplona. ¡Ay, es verdad! Que narraba un viaje de tres amigos por España. Pues esta película ha recibido el galardón al mejor espectáculo de entretenimiento del año en la India por un canal privado. Y la ministra de Cultura, la señora Sinde, admite que el canon digital le parece un asunto importante para abordarlo con tranquilidad al principio de la próxima legislatura, así que confía en que la ley antidescargas entre en vigor antes del 20 de noviembre. No sé si vosotras lo sabréis, pero así es la historia de este país negro en el que vivimos. Casi 500 periodistas españoles fueron fusilados en el 36. Me aprisiona la nostalgia. De los 4.000 periodistas que ejercían en España y vivían de su trabajo el 18 de julio de 1936, poco más de la mitad se exiliaron, fueron depurados y no pudieron volver a ejercer. Fueron fusilados, casi 500 de ellos, según el historiador y decano de la Facultad de Comunicación de Sevilla, Antonio Checa. El pintor navarro Mikel Esparza tiene la exposición Ningún hombre es una isla. En esta ocasión la expone en el edificio del Sario de la Universidad Pública, hasta el 30 de noviembre, entre 9 y 9 horas. Se compone de 14 obras, de las cuales 11 son impresiones fotográficas sobre vinilo. Está inspirada en la idea de unión del género humano, como solidaridad y apoyo mutuo entre las personas. ¿Será que la distancia me hace ver tu rostro entre la gente? ¿Será que anhelo el manto de tu voz, que creo oírte siempre? No, no, no. Siento el perfume dulce de tu amor, el corazón me miente. Nuestros recuerdos son... I was... Tanto tú me diste amor y yo no supe valorártelo. Ahora me despido de tu calor, cerrado por compromiso, hasta nuevo aviso. Tanto tú me diste amor y yo no supe valorártelo. Ahora me despido. Y esto que estáis escuchando es el tema Cerrado por Compromiso de Soñadores Natos, que van a estar esta tarde con nosotros. Ese último disco que han sacado, que se llama Xavi Soñadores Natos, desde La Estrella que me mantiene vivo. Solo y no me para nada, hoy no me paras tú, querido camarada. Ya he visto mis días llorar por temor, pero la peli me la invento yo. Me subiré por ti, ¿qué coño digo si me busco a mí? Y es que a veces se me olvida sentir que lo que busco lo llevo a ti. Abrígame. Que ya no sé si vendré a buscarme esta noche la fe y volver a poder verte caliente, yeah, yeah, yeah. Dejaré que la vida lleve el poder. Tantas horas, tú y yo a solas, sin más moda que el querer vernos bien. Va, voy sin freno en el arcén. Nada me paro, me para ni me parará mi frente. Espero que tú me entiendas, soy un relámpago sin riendas. El recuerdo quedó dentro de mí. Mira, mamá, tú ya me inyectaba ganas de seguir. Y ya nada me para de cara, que el paraíso no es para el que espera y espera que le venga de la nada. Porque el viento deja cada cosa en su momento. Y en el horizonte te pongo un monumento. Mientras tu alma y mi alma se curan el tiempo de heridas de tanto movimiento. Lo que busco está dentro de mí. Donde lo puesto tiene que estar por aquí. No lo encuentro y me ves contento y feliz. Porque he encontrado un talego de China que perdí. Así que no, míralo, porque el oxígeno sigue ahí. No puedo respirarlo, vívelo. Van para adelante ante lo que venga vacilándolo. Los que tiran arriesgándolo y contándolo. Tanto, tanto tú me diste amor. Y yo no supe valorártelo. Ahora me despido de tu calor. Cerrado por compromiso, hasta nuevo aviso. Tanto, tanto tú me diste amor. Yo no supe valorártelo. Ahora me despido de tu calor. Cerrado por compromiso, hasta nuevo aviso. Y para aquellos o aquellas que no lo sabéis, tenemos Facebook. Tenemos Facebook y nuestro Facebook se llama Minoría Absoluta de Berriozar y Ratia, así de sencillo. Una página que hemos hecho en donde podéis comentar lo que os apetezca, os podéis meter con nosotros, nos podéis dar, pues no sé, sugerencias, propuestas, o si tenéis un grupo de música y queréis venir aquí a presentar vuestro disco o a cantaros un par de temitas y que echemos unos bailables, estáis invitadísimos. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il ne parle pas, je vois la vie en Sagarra desde Barcelona. ¿Qué canción más bonita has escogido para tu sección? Qué bonita, Edith Piaf. Es relajante. Es muy relajante, es muy romántica, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más a esta hora, que hace, bueno, ¿aquí qué tiempo hace? Hombre, pues la verdad es que desde ayer hace un poquito más fresco, pero bueno, se puede estar en la calle. ¿Tú sabes, Esther, cuántos grados hará? Hombre, eso es fácil, eso ponemos en internet. El tiempo en Pamplona, y te lo digo en un segundito, Nuria. Pero hoy ha salido el sol, por lo menos. Hoy ha salido el sol, sí. Bueno, aquí ahora hace un sol. Pues mira, ahora mismo estamos con 14 graditos, Nuria. Bueno, en Barcelona, ¿cómo andáis? No sé a cuántos grados estamos, pero hace bastante sol. Esta noche es verdad que ha llovido bastante, por eso. Pues mira, tenéis 18 grados. 4 graditos más que aquí. Bueno, pero no creas que hace mucho calor, ¿eh? Ya. Además vosotros con los frioleros que sois, bueno. No, pero hace como un aire frío, ese aire húmedo que se te pone entre los huesos. ¿Ah, sí? Sí, no sé, hace un tiempo muy raro. Ahora hace frío, ahora hace calor. Sí. Bueno... Oye, si te parece, no sé, como has venido cargada con una sección muy potente, como me has dicho, hoy venías a hablarnos de la novela negra, ¿no? Sí, el último día fue la novela rosa y hoy nos oscurecemos y hablamos de la novela negra. Qué oscura has venido hoy, qué oscura, así que tenemos sección... Claro, la semana pasada no pudimos hacer la sección bélica, de cine de Esther, y hoy venimos con mamporrazos y con asesinatos, novela negra y cine bélico. Oye, muy interesante, Nuria, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y empezaremos a hablar de los detectives y también de los asesinos, que son un poco más interesantes. Claro, es verdad, porque aquí en las novelas negras hay mucho asesino. A la basura con Nuria Sagarra. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en... Cuéntanos, Nuria, cuéntanos qué es la novela negra. Con esta canción tan romántica es que me cuesta hablar de novela negra. Ya, la verdad es que sí. Bueno, empezaremos diciendo un poco, pues, cómo nació la novela negra, que es un hecho, bueno, al menos para mí, bastante desconocido y que me ha chocado un poco, ¿no? Uh-huh. La novela negra es como la definió Raymond Chandler en su libro El simple arte de matar, ya lo dice todo. Es la novela que habla del mundo profesional del crimen, o sea, policía, asesinos, detectives y muertos. Nace en Estados Unidos a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, como una variante de las historias policíacas originadas por la entrada en vigor en ese país de la ley seca. Dicha ley impulsó el gangsterismo y el crimen organizado en ese país. Y fue también una consecuencia de lo que es la crisis económica de 1929, conocida como Gran Depresión o el crack del 29, que es una situación muy parecida a la que nos encontramos ahora. A ver si también puede ser por eso, por lo que la novela negra está siendo como relanzada, como encontrando de nuevo sus vías de desarrollo y de llegar al gran público, ¿no? Bueno, la novela negra se difunde originalmente a través de unas revistas baratas que se compraban los proletarios en las fábricas o la gente que no tenía empleo. Por ello, están escritas con un lenguaje muy muy muy simple y directo y siempre cuentan con ambientación pues en los bajos fondos y descripciones naturalistas y urbanas de ambientes marginales y de los suburbios. Y también con cosas de la corrupción política y moral que envolvían esa época tan violenta, ¿no? Bueno, que vamos, que nos quieres decir que los que leían la novela negra eran los más desgraciados de la sociedad. Pues sí, lo hacían claro. Para, yo creo, para desconectar. Los pobres, los que están mal. Los que están mal eran los primeros lectores de novela negra. Sí, sí. Tenían ganas de matar a alguien, ¿no? Y tenían que, claro... Piensa que... No eran novelas, ¿eh? En un principio eran relatos cortos, pues policíacos sobre gángster, sobre muertos, básicamente. ¿Vale? Eran historias muy clásicas y muy cortitas que la gente se leía a lo mejor durante el desayuno o cosas simples. A partir de estos relatos, ¿no? Nació lo que es la novela negra y ya se empieza a escribir novela negra larga. Y los padres de este género son tres, digamos, son los que definieron los parámetros de cómo serían las novelas negras pues más clásicas. El primero de ellos es Carroll Johnny Dale, es un poco, no, Daly. Carroll John Daly. Carroll John Daly. Eso. Qué bien pronuncias tú el inglés, ¿eh? Uy, sí, súper bien. Con su detective, Reese Williams. Y este escritor es quien crea este estereotipo de el detective que va en busca de los malos y que es pobre, ¿no? Un poco a los Sherlock Holmes, entre comillas. Claro. Pero en americano. Luego está Dashiell Hammett, que crea el famoso... Sam Spade. Sí. Sam Spade. El detective, sí, sí. Sam Spade. El detective. Y el agente de la Continental. Sí. Sí, sí, supongo que todos habréis visto la película, al menos, el Halcón Maltés. ¡Ay, qué bonita! Con Humphrey Bogart. ¡Ay, oh, me encanta Humphrey Bogart! Pues sí, está basada en una novela de Daniel Hammett y bueno, fue el primer escritor de novelas policíacas que tuvo en cuenta el estrato social de donde se generaba el crimen, o sea, los bajos fondos. Y lo conocía muy bien, pues por haber sido detective privado en una agencia. Ah, o sea que él realmente, vamos, escribía sobre algo que él ya lo sabía, lo tenía muy asumido, claro. Escribía sobre algo que él conocía, claro, día a día. Luego, el tercer padre del género es Raymond Chandler. Su detective principal es Philip Marlowe. Ay, sí, que también fue llevado al cine por Bogart. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, hay otras de sus novelas que también fueron llevadas al cine, como Adiós muñeca. Y bueno, no, es el inventor, digamos, entre comillas, del típico detective un poco así irónico, de frase ingeniosa. Ha sido Philip Marlowe. Bueno, hay muchos más escritores de novela negra, pero hemos querido decir los tres padres, ¿eh? Evidentemente hay muchos que los conocemos todos. Luego, otros, he ido a buscar algunos escritores de novela negra que a mí me han parecido interesantes. Ah, ¿y cuáles has encontrado? Pues, por ejemplo, Patricia Highsmith. ¿Una chica? ¿Una escritora? No me lo puedo creer. Sí, sí, escribió... Su primera novela fue Extraños en el tren. Ah. Es una novela que la llevó al éxito más absoluto. Sí, y sí, a sí. partir de que escribe esta novela, se va de viaje por Europa. Y bueno, en ese ambiente de vividores, ¿no? Concibe un personaje que se llama Tom Ripley. Y de ahí nace la novela El talento de Mr. Ripley. Que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán visto. Que todos habréis visto. Es una novela muy importante que gana el premio de la literatura policíaca y estuvo nominada al premio Edgar a la mejor novela y bueno, como todos sabéis, ha sido adaptada al cine dos veces. La primera película creo que se llamó A pleno sol. A pleno sol, sí. Sí, sí. Y la segunda, esto es el primer libro porque El talento de Mr. Ripley es una saga de cinco libros. Cinco libros, mira, pues yo eso no lo sabía, la verdad. Me pensaba que era solamente El talento de Mr. Ripley. No, no, es toda una saga que explica, creo, hasta la muerte de Ripley. Sí, sí. Bueno, la que todos conocéis. ¿Qué? Es la de... Hombre, es la de Matt Damon, por Dios. Y Jutlao, ¿no? Oh. Qué guapo. Y la de Alain Delon. Alain Delon es el que interpretó a pleno sol en 1960, ¿sí? Aquel francés tan bonito. Sí, sí, pero yo me quedo con Jutlao en esta película. Sí. Y John Malkovich también es muy bueno, que interpretó el juego de Ripley. También fue Ripley, pero es uno, no es el primer libro, sino no sé si es el segundo o el tercero. En el 2002. Tercero, el que interpretó. Es uno de más adelante. Y bueno, como todos sabéis, Mr. Ripley es un personaje que se dedica a matar pijos. ¿Mata pijos? Entre comillas. Es mi ídolo. Es el matapijos. Bueno, no olvidemos que la novela policíaca nace en la crisis económica, así que algo... El matapijos. Algo tenía que tener, ¿no? Bueno, es un buen entretenimiento. Hombre, hombre, lo que siempre hemos querido hacer todos, los que estamos del lado de los pobres. Pues mata a los pijos y se adueña de sus vidas. Qué bueno, Mr. Ripley, me encanta. Sí, a mí me gusta mucho también Mr. Ripley. Bueno, en el caso del primer tomo, ¿no? Sí. Él está un poco enamorado del pijo, ¿eh? Por eso. Ah, ya, suele pasar. Es un poco gay. Te enamoras del que menos debes. Y hasta que te das cuenta, pasa bastante tiempo. Bueno, la película es diferente. Menos mal que se aprende, Nuria, menos mal. Bueno, por cierto, en el talento de Mr. Ripley, sí, sale en la película, sí, en eso no sale en la novela, ya que en la novela el Dickie Greenleaf, es un poco difícil, no sé cómo tiene ese nombre, que es el pijo, digamos. le encanta el arte y está siempre hablando de obras de arte. En cambio, o sea, en la película... Es pijo y se las da de culto, además. La de Matt Damon. Sí. La de Matt Damon es un amante de la música jazz. No sé si habéis visto esa escena, tú, Esther. Sí que la he visto. Cuando canta Tu papel americano con Matt Damon. Sí, sí, sí que la he visto. Lo que pasa es que no recuerdo la escena en este momento. Yo es que solo puedo pensar en Matt Damon. Es mítica esa escena. Bueno, y ahora dejamos a Patricia Highsmith un poco más atrás y hablamos de Stieg Larsson. ¡Ay, me encanta, Nuria! Espera un momento. ¿Esto se merece? Stieg Larsson, por favor, de la saga Millennium. Háblanos de Stieg Larsson. Bueno, Stieg Larsson es uno de los revalorizadores de la... de la novela negra. Sueco, bueno, ¿verdad? El gran lanzador de la novela negra actual, para mí. Aunque está muerto, pobre. Ya. Se murió muy joven, además, con 40 y pocos años, ¿verdad? Y el éxito realmente él lo ha vivido como póstumo. Muchos artistas, de manera póstuma. Larsson empezó a escribir estas novelas policíacas por las noches como una diversión en el 2001. Y en un primer momento se planteó, junto con el periodista Kenneth A., de la agencia de noticias TT, escribir una historia sobre los personajes Hernández y Fernández de Las aventuras de Tintín. Luego la cosa cambió totalmente y acabó escribiendo el personaje de Lisbeth Salander. Oye, ¿es verdad que Lisbeth Salander está basada en Pipi Lastrum, en Pipi pues Cazas sí. Largas. ¿En serio? ¿Pero cómo puede ser eso? Me encantaba Pipi Cazas Largas. Sí, se inspiró en ella. Se inspiró, ¿no? En cómo reaccionaría y en cómo se desenvolvería en la sociedad actual, ¿no? Sí. Y se imaginó a Pipi Cazas Largas, toda punky. De la actualidad. Aunque yo tampoco le veo mucho parecido, mucho ¿no? parecido, ¿no? Porque veo a Lisbeth como un personaje pues muy oscuro. Muy gótico, muy punky. Sí, por cómo va vestida, y con toda tan negra. Y con además un trasfondo familiar, con unos traumas familiares muy importantes, ¿no? Que por lo menos Pipi Cazas Largas, pues bueno, lejos de no tener a su padre, al menos era feliz. Sí, sí, ella era feliz y era un personaje como muy alegre. En cambio, Lisbeth Salander, pues es como un ángel vengador de las mujeres, ¿no? Soy Pipi Cazas Largas, na. Es como un ángel vengador de todas aquellas mujeres que han sufrido la violencia de género en sí mismas. Bueno, yo lo veo así. No sé si él quería dar esa impresión, pero yo me quedo con ella, ¿no? Y creo que su protagonista, el Michael Blomsky. Blomsky. Oye, hoy tengo un día con los nombres, no me sale Michael ninguno. Blomsky. Sí. Es su personificación, ¿no? Ah, claro. Él era periodista. Ahora que lo pienso, también... había un detective también, un niño detective, Carl Blomsky, ¿no? ¿Este quién era? Que tiene también como relación con Michael Blomsky. También era un personaje de la escritora de Pipi Calzas Largas, de Astrid Lindgren, ¿no? Sí, sí. O sea que utilizó Salander, que es la protagonista, Lisbeth, la basa un poco en cómo sería Pipi, y luego Michael Blomsky realmente también toma el nombre de otro personaje de Lindgren. Sí, de este niño. Claro. Aunque yo pienso, desde mi punto de vista, que es el mismo escritor, como su alter ego. Ah, como su alter ego. Podría ser, claro que sí. Pero bueno, eso nunca lo sabremos. ¿Dónde está la barrera entre la realidad y la ficción? ¿No? Y a veces es casi mejor porque eso te permite soñar. Pues claro. E imaginarte, ¿no? Así piensas si es verdad o... Claro. O si no es verdad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la novela negra en España y vamos a citar, bueno, para mí, un imprescindible, que es Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza no es que haya escrito toda su obra sea novela negra, porque no es así. Pero tiene una novela, que es El misterio de la cripta embrujada, que creo que ha sido como el nacimiento de este tipo de novela detectivesca española, así ambientada en lo que es la época del franquismo, ¿vale? Con ese tipo típico detective duro, pero a la vez bueno, y a la vez simpático, y a la vez irónico y canalla, ¿vale? Es una mezcla entre es una mezcla entre el asesino, digamos, y el detective, que descubre casos, pues de una manera que a mí me pareció muy original, la verdad. Y me hace mucha gracia. Te hace mucha gracia. No sé si vosotros sois de mi opinión, pero, por ejemplo, pienso que la serie Amar en tiempos revueltos, sí, ¿sabéis? Sí. El detective Héctor Alguna Perea. Vez he visto, sí, alguna vez he visto un poquito. ¿Conocéis a Héctor Perea? Sí. Sí. Pues pienso que está un poco basado en los personajes de detectives de Eduardo Mendoza. Oye, pues si igual no eres la única que lo piensa, igual es por algo. Quiero decir que cuando algo se piensa, ¿no? Sí, sí, yo le veo aquí todo ese ramalazo, así un poco canalla. ¿Qué más, Nuria? Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada. Bueno, evidentemente hay mucha novela negra actual, y más con el boom Stieg Larsson, ¿no? Sí, la Pero bueno, es que ya sí. Vamos a terminar con una recomendación que yo de momento no me la he leído, pero me la quiero comprar. ¿Ah? Después de... A ver qué nos vas a recomendar sin saber. Sí, sin saber, pero es que tengo confiando. Ahí la espinita, pero aún... ¿Sabes eso que no tienes tiempo? Sí. Pero piensas, me la tengo que leer porque me han hablado muy, muy bien de ella. ¿Hay buenas críticas en internet y en todo? Sí, en internet y en mi familia. Ah, bueno. Que a veces lo que nos dice el de al lado es lo más importante. Y a veces no nos damos cuenta y no le escuchamos. Sí. Bueno, ¿no? Es una novela que se llama Zulu, que es del francés... Zulu. Carly Ferrelli. Carly Ferrelli. Que Ferry. Es viajero, escritor... Y bueno, me han dicho que es una historia de asesinatos en la Sudáfrica de la segregación racial. Sí. Y bueno, es un ambiente que creo que es bastante desconocido. Creo que puede ser interesante, ¿no? Lástima no saber francés para poder entrevistar a este autor, porque así solicitábamos el libro, lo leíamos y le entrevistábamos, pero me parece que eso no va a ser posible. Pero siendo francés... Es bueno, tú eres catalana. Bueno, yo también hablo catalán perfectamente. Algo... Asier sabe francés, ¿eh? ¡Ay, Asier sabe francés! Sí, un poco. Oye, pues mira lo que pasa, que yo no sé cómo saldría una entrevista hecha en un francés. Él sabe un poco como para... No bueno, sé. Estuvo 3 meses en Lyon. Es verdad, que me acuerdo cuando fuimos a hacer rafting que él hablaba con los camareros en francés y se enteraba de todo. Claro, claro. Mira, podría ser, oye, pues una oportunidad para poder entrevistar a autores franceses, ¿no? Pues sí. Pues sí, pues sí. Aunque yo, la verdad, francés, je m'appelle y... Pues parece mentira que eres catalana. Vamos, si algo se parece al catalán, es al francés. Bueno, no creas, ¿eh? Bueno, a mí me ha ayudado, ¿eh? Sí, sí, saber lenguas con base románica ayuda mucho. Ayuda, ayuda. Pues bueno, esto es todo por hoy de la novela negra. Otros días ya cogeremos más autores de novela negra porque hay muchísimos y también muy interesantes y ya seguiremos repasándolos. Por supuesto, Nuria. Nuria, ha sido un placer. La verdad es que nos has traído una sección, bueno, pues muy curiosa y muy interesante. Yo he aprendido cosas, ¿eh? Que lo sepas. Muy bien, soy buena profesora. Eres buena profesora. La semana que viene nos traerás, pues todavía algo mejor, porque tú te superas a ti misma cada día, así que no me extrañaría que aún me sorprendas más el jueves que viene. No. No, no te sorprenderé. ¿No me sorprenderás? Bueno, Nuria, pues oye... Tú sí que me sorprendes. Yo sí que te sorprendo. Bien, eso está bien, que me conozcas. Bueno. Y que te sigas sorprendiendo es de agradecer. Bueno, y a Esther también, ¿eh? Que no la conozco en persona, pero bueno, ya todavía no la conozca. Todavía no. Pero a Inchana nos sorprende, yo creo que a todos, ¿eh? Sí, sí. No nos abandones, Nuria, no nos abandones. Tómate un descansito, ponemos una canción de Silvio Rodríguez que se llama Leyenda de los dos amantes y continuamos, ¿vale? Tiernas babosas de la campiña. Ella y él se enroscaron húmedamente, húmedamente, y él dejó de ser hombre. Como ella niña, para ser uno solo, completamente, completamente. Desde todos los puntos que los juntaban, se saborearon tanto y con tal delicia que las horas de vida que les quedaban decidieron pasarlas en la caricia. A menos de un suspiro del tibio abrazo, el resto de la historia se debatía en átomos, galaxias y otros acasos. Encontraron certeza justo aquel día, encontraron certeza justo aquel día, y se hicieron leyenda los dos amantes, enroscados eterna y húmedamente. Nada pudo tocarlos de taras de guantes, solo pueden saberlo los igualmente, los igualmente. ¿Otra vez? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado, verdad? Muchísimo. ¿Cómo se llama tu sección? Calla Harpo, que estamos rodando. Qué bonita esa canción del golpe, ¿verdad? Siempre. Me encanta. Oye, a mí también me encanta esta canción, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que es muy bonita y además es que es alegre. Sí, muy divertida. Muy divertida. No todo va a ser serio, ¿no? En claro, esta vida. Claro, hay que tener un poco de humor para llevar la vida lo mejor que se pueda, que bastantes desgracias hay y bastante apurados y apuradas andamos siempre. Pues como estamos un poco serios a medias, vamos con el cine de guerra, el cine bélico. Con el cine bélico, con Esther Iriarte. Desde que se inventó el cine de guerra, quedó bien claro que podía ser un medio que permitiese llegar a grandes cantidades de gente y de personas, ya que llega de una manera rápida y relativamente sencilla. Esta característica, en época de guerra, podía llegar a ser una gran ventaja. Lo vemos también en la Guerra Civil Española, ya que ambos bandos utilizaban artistas para labores de comunicación o el refuerzo de la moral de combatientes y civiles. Pero fue el bando nacional el que, gracias a la influencia germana más fuerte, apostó por el celuloide como canal para la distribución de sus doctrinas. Durante la Segunda Guerra Mundial se siguió utilizando la gran pantalla como vía para transmitir a sus tropas y habitantes el devenir de la campaña y conciencia de las necesidades para la victoria en el conflicto. Estos mensajes, generalmente en forma de noticiario, dieron un salto cualitativo en Estados Unidos, donde se decidió usar el enorme potencial que ofrecía Hollywood como una gigantesca agencia publicitaria. Y de esta forma, se usa para animar a las tropas y para elevar la moral de los estadounidenses. El tipo de cine realizado en aquellos momentos está cargado de heroico sacrificio de militares estadounidenses y aliados. Tras la guerra, el género bélico pierde su fuerza, y no es hasta después de unos cuantos años, en los 60, una serie de grandes producciones recreaban las grandes batallas de la contienda y vuelven a revitalizar este tipo de cine. Las películas de esta época ya no hacen tanto hincapié en el sacrificio, aunque sí nos siguen mostrando a sus protagonistas como unos héroes convencidos de la bondad de sus creencias y seguros de que están haciendo lo correcto para mejorar el mundo. Otra vez, debido a la impopularidad de la guerra de Vietnam, el tema bélico cae, y no es hasta los 80 cuando vuelve a resurgir, al principio con películas más cercanas a la aventura, en la que el héroe estadounidense vence en la pantalla como no pudo hacerlo en la selva. Se deja un poco de lado el conflicto, que se convierte en el escenario, y se centra en el soldado como persona, el cual ya tiene sentimientos y temores, además de darse cuenta de las consecuencias de la guerra, como las numerosas dudas morales sobre la corrección de las acciones que se ve obligado a realizar. Y así cogemos Enemigo a las puertas. Esta película se centra en la batalla de Stalingrado. Aunque se ha criticado por ser un film muy hollywoodiense, en realidad se trató de una coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Alemania. Y de hecho, es la película más cara del cine británico. Dirigida por Jean-Jacques Sanaud, director del Nombre de la Rosa, El Amante o Siete Años en el Tíbet, entre otras, en esta ocasión intenta relatar la historia de dos francotiradores opuestos, Vasily Zaitsev por el lado ruso y König por el lado alemán durante la batalla de Stalingrado, como hemos dicho, en el 42. Se trata de una adaptación de la novela homónima escrita por William Craig, basada en el hecho real que relata el enfrentamiento furtivo entre el francotirador soviético, que hemos dicho, y el alemán. Sin embargo, otra novela titulada The War of the Rats proporcionó elementos para crear el enfrentamiento relatado por el guion de la película. El objetivo de la película es describir el papel de la propaganda en ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando la imagen del francotirador como una metáfora de la lucha entre ambos ejércitos. El film fue criticado tanto en Rusia como en Occidente por tomarse muchas libertades con los hechos. En ambos, su argumento y descripciones de sus personajes, especialmente Joseph Fiennes como Danilov y Ed Harris como König, que difieren de los personajes y hechos reales. Sin embargo, las escenas donde el Ejército Rojo cruza el río Volga bajo el bombardeo alemán y el asalto a las líneas alemanas, y las escenas en el desembarcadero, han sido muy elogiadas. La película fue un éxito parcial de taquilla. El papel de Ed Harris como Koenig está muy bien logrado y ha recibido buena acogida de la crítica especializada. Lo mismo para Bob Hoskins como el coronel ruso Khrushchev. Y vamos a algunas curiosidades. Los decorados de la película reproducen con asombroso realismo la Plaza Roja de Stalingrado, con la Fuente de la Rana repleta de cadáveres, la fábrica de tractores de Octubre Rojo y la de armas Barricadi, así como los almacenes Unibermacht, todos ellos escenarios reales de los sangrientos combates que tuvieron lugar durante el sitio de Stalingrado. El mayor Koenig no existió en realidad. Los mandos alemanes enviaron a Stalingrado a un experto tirador nazi de origen noruego llamado Torvald con la misión de cazar a los francotiradores rusos, que estaban causando serias bajas a los alemanes. La mira telescópica del fusil de Torvald se convirtió en uno de los más preciados trofeos de Vasily. Hoy se exhibe en el Museo del Ejército Rojo en Moscú. El verdadero Vasily Zaites, interpretado en la película por Jude Law, mató durante el sitio de Stalingrado a 149 soldados enemigos con su fusil Nagant de precisión. Prometió 150, pero le faltó uno. Los oficiales nazis le tenían tanto miedo que muchos se quitaban las insignias de su rango antes de entrar en combate para evitar que Zaitsev le reconociera. Y de aquí vamos a nuestra segunda película. En este caso, cogemos a Salvar al soldado Ryan, que seguramente también habréis visto, ¿no, chicas? Sí. Yo la he visto, sí. Y por cierto, lo que estamos escuchando es la banda sonora del soldado Ryan, que a mí además me gusta mucho. Sí, señor. El desembarco de Normandía. Bueno, para los que nos estén escuchando, comentar que siempre intentamos poner las bandas sonoras de las películas que de las que comentamos, hablamos, claro. Salvar al soldado Ryan fue dirigida por Steven Spielberg y realizada en 1998. Obtuvo los Oscars de mejor director, montaje, fotografía, sonido y edición de sonido. Spielberg, con producciones de tan distinto calibre como Tiburón, Encuentros en la tercera fase, El imperio del sol o La lista de Schindler, crea un ambiente violento, intenso y de carácter visceral. Y esto, sin duda, lo vemos en la escena inicial en cuanto los barcos estadounidenses desembarcan en Normandía y sus jóvenes son masacrados por ráfagas constantes de ametralladora. Lo realiza de tal forma que hasta los soldados saltan en pedazos y fragmentos de cuerpo van saltando por los aires y salpican el suelo. Hemos de recordar el argumento de la película. Durante la invasión de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, a un grupo de soldados americanos se le encomienda una peligrosa misión, poner a salvo al soldado James Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben arriesgar sus vidas para encontrar a este soldado. Y cuyos tres hermanos han muerto en la guerra. Lo único que se sabe del soldado es que se lanzó con su escuadrón de paracaidistas detrás de las líneas enemigas. Y para darle más visos de verosimilitud a la historia de Spielberg, obligó a los actores que interpretan al pelotón de Rangers comandados por Tom Hanks a pasar una temporada en un campo de entrenamiento. Uno de los aspectos más aplaudidos y criticados también es la autenticidad de los equipos y escenarios. Se confeccionaron 3.000 uniformes y se llegaron a usar 2.000 armas diferentes, algunas auténticas y otras no tanto, ya que eran de caucho, y unas hasta maquilladas. Y para las escenas de masas se emplearon a 750 soldados irlandeses con experiencia previa, pues habían participado en Braveheart. Pero no solo vemos tanques y armas de la Segunda Guerra Mundial, también son auténticas las lanchas de desembarco utilizadas al comienzo del film. Como curiosidad, dichas lanchas fueron encontradas en medio del desierto californiano, compradas, empaquetadas para ser enviadas a Inglaterra. Y es que los pueblecitos franceses que vemos son solo un gran decorado, incluido el río, que fue excavado, llenado de agua, y luego se construyó el puente y las casas. Entonces, con la disposición de las cámaras y algunos elementos más, el mismo decorado sirvió para representar los dos pueblos que salen en la película. Pero tal y como hemos dicho antes del concepto del cine bélico, la guerra en sí es un infierno, excepto cuando vas ganando, porque con la victoria tienes derecho a dictar las normas morales. Entonces, esta película tiene como objetivo plantear el patriotismo ciego. Hay una escena en la que se contemplan miles de tumbas y un soldado pregunta a su mujer: ¿he sido un buen hombre? ¿Valía la pena? ¿Estaba justificado? Son preguntas que acosan a los que quedan en pie cuando cesan los disparos, contemplando el paisaje de muerte y destrucción que acarrea la lucha, aun con el mejor de los propósitos. Ya que hemos hablado hoy de cine bélico, cabe destacar que el cine, y lo extendemos también a los dibujos animados, ya que de esta forma se podían acercar al público infantil. Incluso podían inculcar valores a favor del heroicismo y la motivación hacia la lucha. Y tenemos claros ejemplos desde el cómic como Capitán América, Superman o Batman. En la mayoría de los casos se recurría al ridículo, donde los animadores ponían especial énfasis en que los líderes en guerra con su país fueran vapuleados por los héroes nacionales, por ejemplo Bugs Bunny, el Pato Lucas, Mickey Mouse, por parte de los Estados Unidos, supieron poner en su sitio a Hitler. Y es que la Disney pretendió sembrar el sentimiento antinazi con el corto La cara del Führer, en el que vemos a Donald comiendo una rebanada de pan o Kirschbrot, pan de guerra, como decían los alemanes, que tiene que rebanar con un serrucho, a la que mastica y traga con mucha dificultad. Y esto se debe a la propaganda estadounidense de que el pan alemán era 50% de serrín. También reflejan la escasez cuando, al hacerse el café, saca un grano de café de una caja fuerte y lo sumerge en la taza. Así pues, nos despedimos con el audio del corto La cara del Führer, del Pato Donald. What makes a Nazi? How does he get that way? Well, let's look into the process. To begin with, Nazi control over a German child starts as soon as it's born. A young German couple has come to register the birth of their son. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler! Herr Standesbeamte, wir möchten unseren Jungen anmelden. Unseren Erstgeborenen. Gib alle Geburtsscheine. Ja, hier sind unsere Geburtsscheine, die Geburtsscheine unserer Eltern. Those documents are birth certificates. All the way back to their great-grandparents. Proving, of course, that they are pure. una luna. Esta noche he decidido perderme la locura. Y si te encuentro en el camino, ay, te llevo conmigo, no hay duda. Se apague el sol, que no se aleje demasiado la luna. Esta noche he decidido perderme la locura. Y si te encuentro en el camino, ay, te llevo conmigo, no hay duda. Tan cerca de ganar, como de perder, estás tan lejos de avanzar. Los pensamientos duras, te vuelves un Judas y la pagas con los demás. Dedícate a aprender de todo lo que vida te da. Que no se apague el sol, que no se aleje demasiado la luna. Esta noche he decidido perderme la locura. Y si te encuentro en el camino, ay, te llevo conmigo, no hay duda. Que no se apague el sol, que no se aleje demasiado la luna. Esta noche he decidido perderme la locura. Y si te encuentro en el camino, ay, te llevo conmigo, no hay duda. Sabes que conmigo yo te llevo a buen camino. Sabes que yo siempre me he portado bien contigo. Aunque las olas nunca demoran, me has aprendido que sin ella estás sola. Sin ella estás sola. Cuando nada te salva de ti, solo te queda aprender a sentir. Que no se apague el sol, que no se aleje demasiado la luna. Esta noche de ti el sol, que no se aleje demasiado la luna. Esta noche he decidido beberme la locura. Y si te encuentro en el camino, ay, te llevo conmigo, no hay duda. Fuerte porque fuerte me echo a mi destino. Recto en mi camino, siempre tumbo todo lo que no tiene sentido. Tengo tanto por contar, que no sé empezar, que no sé pensar. Escribo mi historia, solo pienso en gloria. El tiempo pasa lento como el juego en mi memoria. Ardo por dentro, siendo el sentimiento, se derrite el hielo en mi interior a fuego lento. Yo hacia el sol y no hay nada que estarás hoy abrazando. Inimitables, geniales, surrealistas, iconoclastas, anárquicos, imprevisibles, son algunos adjetivos que pueden ser utilizados para calificar las capacidades humorísticas del mejor equipo cómico que ha proporcionado el cine sonoro. Hoy hacemos un homenaje a los hermanos Marx. Les digo, caballeros, que este centro ha fracasado. Se ha descuidado el deporte por la cultura. Exacto. Tiene usted toda la razón. De modo que tengo razón, pues no la tengo. Lo he dicho para probarles. Ahora sé a qué atenerme. Estoy tratando con un par de serpientes. Es completamente al revés. Hay demasiado deporte y muy poca cultura. Tiene mucha razón. ¿Ah, sí? Pues otra vez se equivocan. Si encontrase una serpiente, me disculparía. ¿Qué sería de este centro sin deporte? ¿Tenemos un estadio? Sí. ¿Tenemos una facultad? Sí. Pues no podemos mantener las dos cosas. Hay que demoler la facultad. Pero, profesor, ¿dónde dormirán los alumnos? Donde duermen siempre, en las aulas. Profesor, el decano de ciencias pregunta cuándo puede recibirle. Dice que está harto de esperar ahí fuera. Pues dígale que yo estoy harto de esperar aquí dentro. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. ¿Qué sueldo cobran ustedes? 5.000 al año. Pero nunca cobramos. En ese caso yo solo subo a 8.000 y una prima. Luego se vienen con la prima y todos están contentos. ¿Pero qué le digo? No está con Forme. ¿Forme no está con él? Pues ande, vaya a buscarle. Eso es grave, ¿eh? Una cosa más, profesor. Se trata de su hijo. Presta muy poca atención a sus estudios y en cambio se excede en sus atenciones con Connie Bailey, una mujer muy peligrosa. Con que sí, ¿eh? Verán que pronto se termina todo esto. ¿Tienen ustedes el número de teléfono? No. Menos mal que lo tengo yo. Póngame con May 007, aporte debido. Ya pueden irse. Eche este al buzón a la salida. Julius, Groucho, Leonard, Chico, Alfred, Harpo y Milton Gummo eran hijos de inmigrantes alemanes Sam y Minnie Marx y procedían de una familia dedicada desde antaño al arte del show business. Fue su madre Minnie la que los incorporó desde su más temprana juventud al negocio del entretenimiento, primero junto a Mabel O'Donnell, A continuación de Six Mascot y finalmente simplemente Los Cuatro Hermanos Más. Gummo fue sustituido después por Heber Zeppo. Sus actuaciones dentro del vodevil causaban sensación allá por donde aparecían. Cantaban, bailaban, tocaban todo tipo de instrumentos y sobre todo desplegaban su peculiar humor. Estas funciones llegarían a Broadway a principios de los años 20, en donde serían disfrutadas por un número muy amplio de espectadores. La primera filmación donde aparecen los hermanos Marx es una película muda de corta duración que fue realizada en 1921 y que actualmente se halla perdida. Señoras y caballeros, silencio todo el mundo. Se ha perdido un pendiente de brillantes. Es exactamente igual a este. Mejor dicho, es este. ¡Qué frescura, caballero! ¿Qué le parece si salimos a la terraza? ¿O prefiere que nos quedemos aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Se está usted pasando de la raya? No, todavía no, pero espera que salgamos. Oh, déjeme, es usted un fresco. Esta es mi esposa y no me gusta lo que ocurre aquí, ¿se entera? Pues si no le gusta esta ciudad, ¿por qué no se marcha la suya? Debería partirle la cabeza con esto. ¡Salve la vida, que vienen los indios! ¡Guarde la cabellera en su bolsillo, tenga! ¡Déjame! ¡Me vengaré! ¡Le voy a matar! Diviértase, muchacho. Esta va a ser una gran fiesta. A esto llama fiesta, la cerveza está caliente, las mujeres son frías y a mí me duele el hígado. En resumen, no he visto en mi vida una fiesta semejante. Oiga, es usted un tipo raro, pero me cae bien. Estuvo usted a mi lado y yo estaré al suyo. No podía ser de otra manera cuando el éxito masivo les llegó gracias a las obras A El Shishi Is, de Coconuts y Animal Crackers. De Coconuts sería el primer título en ser llevado al cine para la Paramount bajo el nombre en España de Los Cuatro Cocos, de 1929. Los Marx deslumbraron en su primera participación en el celuloide tras haber aparecido previamente en el corto de la Carabel Comedy y Humor Ruiz, de 1926, con sus juegos de palabras, slapstick y humor absurdo, y también fueron claramente diferenciadas sus características físicas. Groucho con su falso bigote, su puro y su peculiar forma de moverse en escena. Chico siempre encarnando el papel de inmigrante italiano virtuoso del piano. Y el mudo Harpo con su sombrero de copa, gabardina, rizos pelirrojos, bocina y arpa. Zeppo, por su parte, aparecía como el más pacífico y sereno del grupo. Los años 30 contendrían los mejores trabajos de los Marx. El conflicto de los Marx, dirigida por Víctor Herrmann, era una magnífica adaptación de Animal Crackers, Pistoleros de agua dulce y, por supuesto, Plumas de caballo, como también Sopa de ganso, de 1933, dirigido por Leo McCarey. Fueron sus últimos trabajos para la Paramount y también el último en el que intervenía el hermano más joven, Zeppo. La que continuaría acompañando las locuras dentro y fuera de la pantalla de los Marx sería la entrañable hermana más Margaret Dumont. ¿Quieren decirme de una vez lo que averiguaron acerca de Firefly? ¿Recuerda que nos dio una fotografía de un hombre y nos dijo que lo siguiéramos? Sí. Pues nos pusimos a trabajar enseguida. Y en una hora, en menos de una hora... Sí. Perdimos la fotografía. Trabajamos deprisa, ¿eh? Le pedí que averiguara algo que pudiera usar en contra de Firefly. ¿Me ha traído algo de él? ¡No! ¡Femio! ¡Un cigarro para el caballero! Vamos, Chicolini. Quiero un informe detallado de su investigación. Está bien, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió. No estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó. No se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él. No nos presentamos. El jueves fue por partida doble. Nadie se presentó. El viernes llovió todo. La desgracia llegó a la producción artística de los Marx cuando su mentor en la Metro, Irving Thalberg, falleció dejando huérfanos en el estudio a los hermanísimos. Aún así, sus siguientes películas contienen momentos extraordinarios que han sido injustamente menospreciados. El Hotel de los Líos, Una tarde en el circo y Los hermanos Marx en el oeste. Una noche en Casablanca, de Archie Mayo, y su último film en el que aparecía muy brevemente Marilyn Monroe, Amor en conserva, de 1949 y dirigido por David Miller. Son películas muy disfrutables simplemente por contener a estos tres grandes genios en sus grandes encuadres. Posteriormente continuaron sus diferentes carreras. Aparecerían en The Story of Making con notable éxito en diferentes medios como televisión, radio, teatro, literatura y música. Esos cómicos geniales que pasaron a formar parte de la historia del cine. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas. El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo. Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte? Pues, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted si...? Bien. Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá. No, no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Sea lo que sea, no me gusta. Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia, ¿listo? Listo. Ahora en esta parte que sigue hay algo que no le gustará. Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted? Desde luego que no. Bueno, quitemos un par de cláusulas. La parte contratante de la octava parte... No, no, he dicho que no. La parte contratante de la... No, eso tampoco, no. Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted? No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Ah, claro. Nos obliga a un contrato, aunque sea muy pequeño. Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea? No, eso no es nada, una cláusula común a todos los contratos. Solo dice... si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. Pero yo no sé si... No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria. No me diga que ahora tenemos que vacunarnos. Tenga, se lo ha ganado, por idiota. Gracias. Soy, voy de la mano con la tierra, está cantando y es para ella. Y soy lo que soy, voy de la mano con la tierra. Navegamos de la mano de los vientos, empujaremos con fuerza lo que nos sale de dentro. Un timón dirige la atención siempre hacia el interior. De amor esta marea va buscando un velero. Esperemos algún día llegue a buen puerto. Caminero, sé sincero contigo. Vivimos en este lugar que amigo es mágico. No dejes que tu personaje vuelva a ser delito. Te lo repito, chico, miras bien sencillo. Caminero, sé sincero contigo. Vivimos en este lugar, disfrútalo, mi hermano. Oh yeah. Pero hay que cuidarlo, mimarlo, valorarlo. Claro está que mucha gente pasa, no sabrán parar o siquiera pensarlo. ¿Y qué le voy a hacer si no lo quieren ver? Si por más que lo intenté, a ellos después del poder. Todo es un juego, cada uno sabe dónde tiene que pisar. Respetará para que ella te pueda respetar. Hoy mamá tierra grita, grita por no llorar. Mira chico, tierra sola y una nula que se manda. Escucha bien lo que voy a contar, cantar. A ritmo reggae, reggae, te lo voy a la pobre. Solo piensan en montarse el dólar. Sobre mi envidia. Guisaquiada, guisaquiada. Sobre mi envidia. Guisaquiada. Denon maitasuna, gure itxaropena. Imagina dezaketila, amalurra lerketaren ondoren. Zer legokemen, zer bada jada jentzun nuen. Bera botxo, gertaliteke ez badugu erantzuten. Ederra da mundua beti gaudi zorretzen. Da boterea dutenek ez dute zer egingo. Haien interesa soilik importa zaierako. Horrelako jendea zaiendea nire ustez. Biotzari gabe zintzara bizi ez duzu ikusten. Horak ezina bat da mundua bat zuentzako. Inbizi maitzur bat hortik handa bilerako. Soy voy de la mano con la tierra, está cambiando y es para ella. Y soy lo que soy, voy de la mano con la tierra. Ángel, Xavi y Urtzi nacen a finales de la década de los años 80 en la ciudad de Pamplona, más precisamente y más concretamente en Barañáin, en el pueblo de Barañáin. Van creciendo juntos, conociéndose y van consolidando una relación que desde el año 2004 da como origen a un grupo lleno de magia que intenta siempre crear y lograr nuevas tendencias. Están influenciados por el reggae, por el hip hop y desde los años 90 se van haciendo un hueco en el panorama nacional. Este grupo, por supuesto, son Los Soñadores Natos. ¡Hola, soñadores! Hola. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por haber venido aquí todos. Es un placer teneros aquí con nosotras. Nada, vosotros por habernos invitado. Esto que suena ahora, ¿verdad? Es del nuevo trabajo de Xavi, ¿verdad? Que se llama esta canción concretamente se llama La Locura, ¿verdad? Así es. Hola, Xavi. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, cuéntanos esto de este disco, porque yo, como os he preguntado hace un momento, pensaba que este disco que habéis sacado era de Los Tres Soñadores, pero en realidad es un proyecto como más personal tuyo, ¿no? Sí, bueno, hombre, hay muchas colaboraciones, pero sí, o sea, de Los Tres, de Soñadores Natos lo que es, solamente estoy yo y en la canción que, pues eso, que habéis puesto al principio así, es de los Tres, pero vaya. Todo lo demás es mío y con colaboraciones, pues, del Dodo, de también Los Vientos de la Banda con Sergio, Joana y Miquel, tal y cual, también están en alguna canción. El Punky, Ollana, Richard de Raperos de Maús, pues eso, hay mucha gente, pero sí, el disco en sí es mío. Y bueno, para quien no conoce a Los Soñadores Natos o nunca os han escuchado, porque claro, este programa no solamente es para Pamplona, sino que también está en internet y lo puede escuchar cualquier persona desde cualquier parte del mundo. ¿Qué le diríais? ¿Quiénes son exactamente Los Soñadores Natos? ¿Y cómo os conocisteis y surgió este grupo? Bueno, Soñadores Natos actualmente somos una banda de 13 personas, pero todo lo empezaron pues Ángel, Urchi y Xavi, que estudiaban juntos hace ya tiempo, y empezaron a hacer música también pues por los agentes que fueron el Afujero, el Gasteche, Barañáin, todo lo que se movía por Barañáin en aquella época. Y yo, por ejemplo, me junté con ellos, yo soy Dodo, de Raperos de Maús y Soñadores Natos. Y bueno, yo me junté con ellos cuando empezaron a hacer canciones prácticamente. Había algunas cosas ya escritas y bueno, escuchábamos reggae juntos, más cosas. Y cogiendo unos cuantos readings de internet, jamaicanos, todos ellos empezaron a crear canciones. Y luego esto pues se convirtió en un grupo de canciones que fueron Sencillo Equilibrio, ya al tiempo, después de muchos conciertos en muchos pueblos que estuvimos, que nos hemos pegado el culo por los pueblos. La verdad es que nos hemos pegado bastante el culo. Y nos gusta, y nos encanta, y nos seguirá gustando. Y bueno, y a raíz de eso, pues Sencillo Equilibrio, sale el CD y se empiezan a hacer conciertos con la banda. Y bueno, la banda actualmente tenemos pues todo lo que tenemos, claro, batería... Sí, porque desde el 2009 dejasteis de ser tres los componentes de Soñadores Natos para juntaros también con otra banda, ¿no? Sí. Sí, bueno, fue un poco a raíz de haber grabado el disco completo con lo que son todas las canciones que salieron en estos dos años de dar conciertos en todos los pueblos con el Dodo, ¿no? Siempre íbamos, pues, nosotros tres y luego el Dodo, que era, pues, a modo de sound system, el que nos ponía los rhythms y el que nos daba, pues, todo lo necesario para poder demostrar lo que sabíamos hacer en estos dos años, no sé, 2007, 2008. Y luego ya cuando nos sentamos a grabar el disco y empezamos a consolidar lo que fue nuestra primera maqueta, Sencillo Equilibrio, fue cuando decidimos que molaría, bueno, que vimos que se le podría sacar bastante más frutos y llevábamos, pues, a cabo con un montón de músicos todo el proyecto musical, ¿no?, que conllevaba todos esos rhythms jamaicanos. Y poquito a poco, juntándonos uno detrás de otro, ya sea internet, teléfono, yo tengo un amigo, yo tengo una cosa, yo tengo... Al final, pues nos juntamos 13 personas. Wow. 13 personas que, bueno, en un principio todo estaba bastante, bastante... No voy a decir organizado, porque a fin de cuentas ahí había un bolo de gente que, pues no sé, para todo aquel que tenga un grupo numeroso ya sabe que organizarse 13 personas es prácticamente una locura, ¿no? Pero... ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo os coordináis? Bueno, ¿cómo son los ensayos? Tiene que ser una fiesta, hay, ¿no? Hay gente que gasta mucho en móvil. Yo no soy uno de ellos. Otros que no gastan nada. Otros que gastan mucho en gasolina, pues como todos los grupos. Al final, si nos juntamos es porque queremos juntarnos y porque nos lo pasamos bien. Claro, y disfrutáis todos juntos. Y nos hemos juntado en muchos sitios. Nos hemos juntado a ensayar, pues, como un montón de grupos en las bajeras esas que había en Noain. Hemos ensayado en Belzunce, hemos ensayado en el Gasteche de Barañaina, bueno, cuando estábamos en el Afujero los cuatro. Nos hemos movido por Villaba. Hemos estado en muchos sitios y sí, y grabando en casa de Urchi cuando grabábamos. Sí, la maqueta estaba grabada en mi casa. Aprendiendo a manejar los cacharrillos, los micrófonos, las tarjetas. Los programillas. Todas las cositas. Dándole vueltas, como toda que le quiere meter horas, si le gusta el tema. Oye, ¿cuál es vuestro primer recuerdo musical como Soñadores Natos? Me imagino que tendréis un puñado, ¿no? Con anécdotas, con cosas que os han ido pasando. Historias hay miles, pero... Mi primer recuerdo, así, el primero que me ha venido a la cabeza es el primer concierto que dimos allá en el Cuadrilla Neguna. Todo el mundo vestido de pirata. Era nuestro primer concierto, con el Dodo, claro. Y... partiéndola. Teníamos tres canciones. Yo me acuerdo mogollón de aquella vez que... Me acuerdo siempre de esa vez que tocamos en San Jorge los Raperos de Maús y subisteis a cantar tres canciones. Sí. Que era la primera vez que cantabais en Iruña, ¿no? Entonces había cuatro. Ahí ya teníamos cuatro canciones. Era la de... que todavía la seguimos tocando. Pues era en Mi Lady, ¿no? Era, bueno, Mamá Tierra, que ya se ha quedado ahí, grabada. Rasta contra el maltrato. Rasta. Y que algo de lo más... No era ninguna. Sí, sí, sí. Era Cuesta Empezar. Cuesta Empezar. Masiva. Hoy Un Nuevo Día igual, o sea, las tres o cuatro primeras que sacamos. O sea que Mi Lady era una de las primeras canciones que hicisteis. Sí. Esta que suena. Sí, nos gusta mucho y la has tocado siempre. Nada, también hay nuevas. No, la verdad es que esta canción lleva ya un tiempo sonando bastante, bastante largo. Fue más o menos de las primeras, sí, pero es que tampoco tenemos un gran repertorio de canciones. Hemos tenido... Es que no sé, prácticamente hemos tirado siempre de un puñado de 20, 25 canciones en los directos y muchas veces cuando no tocas una o te dejas sin tocar alguna mítica es como que al final la gente se queda como, pero ¿y qué, no vas a tocar esta? Y al final es como, también tendré que seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? También hay conciertos que sí sacamos cosas nuevas y cuando hacíamos con Digi, por ejemplo, las colaboraciones que hemos grabado con Emmaus también. Claro, es que la de Ñerubí, la de Paraíso, el Mosto... La parte entretenida también de eso, ¿no? De ir a un concierto y poder probar cosas nuevas y no dar siempre lo mismo que tienes en un disco. Al final de cuentas, nosotros lo hacíamos y lo hacemos para pasarlo bien y... Sí. Es lo que mola. A capelas... Siempre lo mismo. Sí, sí, sí. Que, por cierto, para los que os acabáis de incorporar, estamos con los Soñadores Natos, con Urchi, con Xavi, con Ángel... Y a ver, los de... ¿Vosotros queréis de la Rigi presentaros? Bueno, yo ya he dicho soy Dodo y aquí tenemos... Yo soy Sergio el trombón. Sergio al trombón. Y tú, que además estás con los raperos, con los raperos, sí, de Maús, ¿no? De con raperos. ¿Cómo te llamas? Dodo. Dodo. ¿Y cuántos años llevas en Raperos? ¿Desde que se formó? Sí. Bueno, empezaron ellos antes. Pero yo hice desde el primer concierto ya estaba con Raperos de Maús. Que estáis como muy unidos, ¿no? Entre soñadores, raperos. Me imagino que también es porque, claro, al ser todos de Barañáin, también hay más afinidad, ¿no? Hay menos distancias, podéis juntar para hacer cosas y colaborar, ¿no? Que habéis colaborado además con un montón de gente. Sí, la verdad es que incluso a veces pensando dices, joder, cuántas colaboraciones han quedado atrás de esto que dices lo de siempre, ¿no? Nos tenemos que juntar para hacer una colaboración, tenemos que hacer una canción, no sé qué, y al final siempre se quedan sin hacer, pero al final te pones a buscar y además pusimos en descarga directa en la página un disco de todo colaboraciones, porque al final dijimos, pero si tenemos un montón. La verdad es que Barañáin también es muy, no sé, te lleva a eso. Estamos a Fu, Raperos de Maús, Conceptos Básicos, Soñadores Natos, a fin de cuentas es una familia. O sea, ¿creéis que hay talento musical y artístico en Barañáin? De una talento forma u otra musical. Y por un montón de gente, porque al final todos juntos pues hemos estado unidos desde el principio. Eso unos es. Con otros, otros con unos, pero yo empecé también con Conceptos Básicos, que bueno, es un grupo que para la peña que no lo conoce son yo tengo de Barañáin. Yo tengo el disco. Han hecho colaboraciones con nosotros y hace como año y medio sacaron Bitácora, una maqueta que grabaron también en casa de Urchi. Con bases de internet y con colaboraciones pues de Diana, sí. Fu. Yo tengo porque un día os vi en el Contuz y andabais regalando los CDs. Sí, sí. Y entonces yo tengo, sí. En el Contuz, sí, pues sería las navidades pasadas o algo así que... Sí, me dio el Usman Sei, el negrito, el Usman Sei, me vino a buscar a casa y me dijo, bájate, que tengo un disco para ti. Yo vivo al lado, entonces bajé y ahí estabais vosotros. Sí. Oye, y sí, pues eso, los conceptos. Y bueno, y toda la gente de Barañáin, a Fu que bueno, han tirado de mogollón de cosas en Barañáin para adelante. Y bueno, ahora están haciendo unos conciertos, bueno, están rulando por todos lados. Sí, en el Cale Cultura estuvisteis vosotros y estuvieron también los AFU. Desde hace mucho, sí, el Cale Cultura. Un saludo para el Richard desde aquí, que se le ocurrió mucho. Menudo no festival, estuve para ¿eh? Verlo, pero... Menudo festival. Hay historias. Historias en portugués, en catalán, se habla por ahí. Sí, además me comentaron, ¿no? Como que habíais sido precisamente los Raperos de Maús quienes os habíais encargado un poco de acoger a la gente en casa. No, en realidad es una movida que hizo Richard con mucha más gente, con toda la gente de Barañáin, con mucha gente que se le ocurrió en la barra, en la seguridad. Yo no estuve para verlo, pero es lo que he oído y vamos, es lo que sé. Yo estuve. Hubo mucha gente y me imagino que la gente de Berriozar estaría ahí, ¿no? Sí. Hubo mucha gente, sí. Ah, sí. Estuvo muy bien, la verdad. Y yo me quedé alucinada porque nunca había visto en directo a los Soñadores. Y me quedé impresionada porque, no es por haceros la pelota porque estáis aquí, ¿eh? Pero considero que tenéis una presencia en el escenario brutal, brutal. O sea, yo le veía a Urchi, que se movía de un lado para otro, que se comía él solo el escenario. Luego veía a Ángel y a Xavi y decía, no puede ser, son tres chavalitos y están aquí. A ti te gusta, claro. Como toda la vida, ¿no? A todos se nos ve que disfrutamos, ¿no?, en el escenario. Pero un montón, y yo creo que eso es que lo más importante, está, ¿no? Está claro, si estás disfrutando haciendo lo que haces, sale solo. Pero hay todo, hay para gustos. A mí me gusta todo tipo de música y hay mucha gente que lo está haciendo muy bien por aquí, entonces, no sé. Sí. Sí, bueno, nosotros nos lo pasamos bien. Yo veo que disfrutáis, al menos en el Cale Cultura me quedé con eso. Dije, jo, estos chicos, además de tener presencia y llenar el escenario como si fueran 45, llevaran 50 años... Es que aparte, o sea, se lo están disfrutando, se lo están pasando bien. Y además, yo qué sé, despertáis simpatía entre la gente, ¿no? Entonces la gente también se anima y eso es muy importante porque tú puedes oír un buen grupo en un CD y luego tengan un directo patético, ¿no? Sí. Y donde se demuestras en el directo realmente, porque en el CD pasa, podemos manipular. Es que pasa de todo. A veces, pues eso, la gente responde, ¿no? Y hemos estado en sitios que la gente está más parada que un árbol, o sea... Muchas veces vas a un pueblo que... ¿Os ha pasado? Y alejado. No por un pueblo, hemos hecho conciertos en un bar en Iruña y había tres personas, ¿no? O sea, sí. Nos ha pasado. Y Pamplona le pasa así a todos los grupos y, o sea, hay... Como es, hay mil y pasa de todo. Y en realidad, pues depende de la gente que las movidas tiren para adelante. Eso tiene que estar muy claro. Sí. Nosotros, si no, podríamos estar tocando música en una puta bajera escondidos todo el día, o escuchando la música que nos mola, o haciendo otra cosa que no sea música, pero hacemos esa movida porque la peña nos tira para adelante, nos llama de los sitios. Porque la gozamos tocando. Eso sí iba a preguntar. ¿Cómo sois vosotros en el escenario? ¿Eh? ¿Cómo sois en el escenario? Depende del día. depende de la gente. Depende de muchas cosas. Pues cada uno es como es. Depende como de un montón de cosas. Pero, por ejemplo, en el Cale Cultura, como has dicho antes, es que la verdad es que fue un festival de muy buen rollo. Muy buen rollo entre la gente, muy buen rollo entre los artistas, muy buen rollo con los de la organización. Entonces, al final, pues quieras que no, ese día, por ejemplo, en los escenarios, pues es que salía buen rollo solo, con todo el mundo y de todo el mundo. Había mucho... Sí, sí que había buen rollo, la verdad que sí, que todo el mundo estaba sonriente, toda la alegría. Y luego, pues hombre, es que este tipo de música también, que tiene influencias del reggae, del hip hop, del dancehall, siempre como que es alegre, ¿no? Y que te invita a bailar, ¿no? Porque... Eso se intenta. Hombre, depende del reggae. También, depende del reggae también. A mí personalmente es la música que me mola. Pero yo lo veo como que muy animadico, ¿no? Que te invita a bailar. Y que no puedes parar, ¿no? Sí, para eso está el concierto, ¿no? Para que baile la gente y disfrutar tú y demostrar que la gozas y que la gocen ellos. Eso es. Claro. Al menos lo intentamos. Además, un grupo que tiene tantísimas personas, que habéis dicho que estáis 13, tiene que tener una riqueza musical impresionante, porque cada uno tenéis vuestras propias influencias que las aportaréis también al proceso creativo, ¿no? De Soñadores Natos. Sí, justamente estábamos hablando de eso aquí afuera, antes de entrar, ahí estábamos volviéndonos un poco locos hablando de la fórmula secreta, ¿no? Porque es eso, cada uno tiene sus gustos, tiene sus ideas, tiene sus ganas de hacer una cosa, también está todo el resto que igual no tiene ganas de que haga eso, o sí tiene ganas, pero quiere complementarlo con otro tipo de cosas. Bueno, sí, está claro que en la variedad está el gusto, pero también la dificultad. Sí, porque tú imagínate, cada uno con gustos distintos, diferentes, influencias musicales distintas, hasta el tipo de tono de la voz, los tres tenéis el timbre distinto. Que por otro lado, yo también me quedé un poco alucinada porque ese timbre tan agudo que utilizáis, ¿de dónde lo sacáis? Porque para ser hombres, hay que decir que sois chicos, ¿no? Y tenéis un timbre súper agudo. Y eso, ¿tienes un entrenamiento? Sí. Más de una vez me han dicho, oye, ¿y esa chica que canta? ¿Quién es? Soy yo. Pero mira, Urchi, tú por lo menos, yo qué sé, cuando hablas, tienes un tono de voz dulce. Pero mira, Ángel, no digo que tú no lo tengas dulce, pero Ángel es como más, ¿qué pasa? Más macarrita, y luego canta y tiene también esa vocecita y súper hola. ¿Impostas la voz o no? ¿O es tu voz? ¿Es la que te sale? Es la que me sale en cada momento. Es la que te sale. Y ahora estoy así. O sea, que es la que sale del alma. Es claro. Es la que sale del alma. Sí. ¿Y vosotros cuando componéis, con los 13 que sois, cómo hacéis? Primero letra, las bases, ¿cómo os apañáis? Ahora, eso me gustaría responderte. ¿Quién lleva la voz cantante? Pero sinceramente no sabría respondértelo hasta que ahora mismo, que estamos grabando lo que es nuestra segunda maqueta, hasta que no nos pongamos a lo que es componer las instrumentales con la banda, sinceramente no sabría decirte cómo lo vamos a hacer. Pero yo qué sé, pues con mucha paciencia y algo de compromiso, respeto y mucho amor. O sea, en el reggae, mucho amor sobre todo. Una forma de hacer reggae que siempre se ha hecho, nosotros hemos trabajado con readings de fuera, tanto la Sound System como luego la banda, y muchas canciones que se han hecho con una instrumental producida en Jamaica por músicos jamaicanos, que luego nosotros interpretamos o simplemente tiramos, como tiramos la instrumental con los platos. Pero sí, hay, por ejemplo, ahora acordándome de bandas de como una backing band, como podría funcionar una backing band, que simplemente pues saca las instrumentales y puede prácticamente cualquier artista cantar sobre ellas. Es una forma de componer. Pero es que nosotros, o sea, pues somos, por ejemplo, Mikel, que es el saxofonista, que lleva años tocando, ha tocado en la escuela, ha tocado en una charanga mogollón de tiempo, pues tiene su estilo, y aparte que es un musicazo. Luego, pues ahora está la batería Arcaich, que ha estado en Arima Sután, que lleva mucho tiempo tocando la batería y pues también tiene todo un montón de influencias que puede aportar. Tenemos a un chaval que ha estado en un montón de batucadas, que toca el cajón, que ha colaborado también en el disco de Sai, se llama Sergio. ¿Sergio? Sí. El Pari, que él es el que toca las percusiones, pues cada uno. Yo, por ejemplo, soy más, pues ahora me gusta y le doy a mil palos distintos en la música, pero yo vengo, pues eso, del rap, de hacer scratch, ¿no? De meter efectos, lo que sea. Cada uno tiene su historia. Claro. Sabi, pues, ¿no? Por ¿sabía ejemplo, qué es lo que Sabi, a qué le da más? Bastante eso, que cada uno aporta una cosa distinta y... Es curioso, ¿no?, que tengáis vuestro proyecto como grupo, y está muy bien que luego cada uno tenga sus propios proyectos particulares, ¿no?, donde además colaboréis el resto de los compañeros. Sí, ahí reside la riqueza de todo lo que somos, que cada uno aporta lo que tiene y eso da lugar a lo que, pues eso, a las canciones que hacemos. Y ahí está la riqueza de todo lo que hacemos, que cada uno aporta su cosa. Sí, yo creo que esa es esa fórmula que andas buscando precisamente, Urchi. Yo creo que es esa diversidad que tenéis, ¿no? Esas influencias distintas que tenéis todos en cuanto a música, en cuanto a experiencias vitales, y eso es lo que os hace pues ser lo que sois, ¿no? Sí, claro, no somos iguales, no somos lo mismo, a fin de cuentas cada uno tenemos ahí una esencia y evidentemente si la juntas pues tiene que salir algo gordo. Claro, claro. Como pasa con todos los grupos de música. Y ya está. Cada uno aporta lo suyo ahí. Nosotros somos 13 y entonces hay muchas cosas que pues saben. Fíjate, aportaciones, vamos, multiplicadas por 13. Claro. Sí, yo creo que es un equilibrio, ¿no? Hay cuantas más personas estén haciendo música, muchas veces, si lo hacen organizadamente, el resultado siempre va a ser mejor, pero claro, la dificultad también va a ser más alta. Pues está equilibrado. Claro. Y cuando, por ejemplo, tenéis que ir a conciertos fuera de Euskal Herria, ¿qué vais en la furgoneta? Me imagino que tiene que ser eso una aventura, ¿no? Ahora es una caravana de coches. Ahora 13 y los instrumentos no entran en una furgoneta. No, bueno. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Vais con dos furgonetas y cuatro coches? Contamos la furgoneta que iba a los conciertos. Pero no, pues cada uno, pues hay gente que conduce siempre. ¿No, Ángel? Sí. Yo soy ese. Sí, no, en coches, furgonetas no hay. Solo está la de Aricha ahora, ¿no? En Euskotren, a veces. En Euskotren. Sí, o sea que tiene que ser eso una manifestación, Aricha, pero por la autopista. Aricha en bici, si es cerca. Si es cerca, ¿no? Pero te iba a decir, como tengáis que ir a, yo que sé, a Cataluña, me parece que en bici si no, ¿eh? Si solo vamos con el dodo y las tres voces, vamos en un coche. Claro. Si hay que ir con la banda, se van tres o cuatro los que haga falta, claro. Depende. Vais unos detrás de otro si formando caravana, ¿no? Y le toca llevar, igual va solo en el coche. Los y viajes final, suelen ser un seis, caos, o sea, al final... Pues eso, pues claro. Ser tanta peña te genera pues estrés, ¿no? Estrés, te genera un gran estrés. Estrés a la peña que te está esperando en el pueblo, seguramente, que dicen como estos que hostias, de todo. Y estrés en la carretera. Tarde, unos llegan tarde y otros no, o sea, otros llegan bien pronto. Las pruebas de sonido, o sea, es un lío. Desde aquí, si a alguno le hemos hecho alguna historia, lo sentimos. Pero, mil o sea, disculpas. También nos hemos comido las nuestras de otra peña, ¿no? Sí. Sé, cuando hay mucha gente que coordinar, pueden pasar estas cosas. Y como no hay nadie que te lleva ni te trae, pues como vas tú, como debe ser. Pues, claro, o que os juntáis en bueno, el escenario y falta traen, siempre pero, alguien, ¿no? Claro, yo creo que muy pocas veces ha salido todo bien estando todos a la hora o estando todos directamente. Yo creo que muy pocas veces. O sea, sí. Es que es imposible. Claro, pues, sí, es eso. Es también pues cuando te lo has propuesto. O sea, pues, sí. Bueno, igual eso es lo bonito. Esa especie, ese caos equilibrado, ¿no? Sí, no sé, entre caos sonido. Y equilibrio. Oye, y lo de soñadores natos, ¿por qué elegisteis ese nombre? ¿Porque sois tan soñadores que no lo podéis callar? ¿Que no hay quien os aguante? ¿O por qué? Pues realmente al principio... Que yo soy soñadora nata también, ¿no? Pero no sé, yo me he identificado con el nombre ya pasado un tiempo. He dicho, vale, igual el nombre sí que cobra su sentido, porque cada día tenemos un sueño nuevo. Ya, claro. Ya no solo con una canción, con una maqueta, con un estudio, con un miembro más del grupo, que a fin de cuentas es que todo es un sueño nuevo, ¿no? Todo se va formando a base de sueños, al final es un sueño conjunto, o sea, el nombre viene al pelo al final. Pero al principio, ¿por qué lo hicimos? No tengo ni idea, no sé por qué decidimos ese nombre. Eso está muy bien, porque muchas veces detrás del nombre de un grupo se esconde una historia, madre mía. No, mira, pues no sabemos, el primero que nos salió. Hicimos una mesa redonda y este llegó más votos, ¿no? Es algo así, me acuerdo, entre los tres. Sí, sí. Pero oye, es que realmente siempre, además, ahora con todo lo que hacemos, siempre nos dice, es que estáis muy locos. Ahora mismo, por ejemplo, con el proyecto de estudio que llevamos a cabo desde hace poco más de un año y medio, toda la gente, es que estáis muy locos, ¿no? Es que somos soñadores natos. Claro, y para ser soñador hay que estar un poco loco. Y ya está. Es verdad. Oye, ¿puedes poner una canción por ahí? A ver, ¿qué quieres que ponga? La que tú quieras. ¿De soñadores? De lo que tú de lo nuevo, del MySpace, del YouTube. Te digo una canción que me está gustando ahora, por Venga, ejemplo. Venga, dime dónde la puedo encontrar. En YouTube. En YouTube, vale. Mismamente. ¿Y se llama? Se llama Pupa Jim con J. Va a quedar bien bonita, ya verás. Es Alberto. Ya que ponemos... Vamos a ver si encontramos... Se llama Amplifier. Ah, espérate. ¿Pero es vuestra? No. Claro, yo estoy buscando soñadores natos. No, no, soy... no, no, no. Ah, no. O sea, vienes a que te hagamos una entrevista, ¿no quieres poner otra canción que no tiene nada que ver con vosotros? Pon la que quieras, mujer. Pero, hombre, esto qué entrevista más rara es, ¿no? Claro, claro. Hombre, yo pensaba que me ibas a decir una canción de los soñadores. No necesariamente. Para escuchar un poco de música. Ah, pero ¿no te has dado cuenta que por lo bajini teníamos soñadores? No, ahí? No me he dado cuenta. Perdona, ya está ya. Sigue. Tu vida mira a ver si el mundo queda vueltas. No sabes cuándo va a venir y cuándo va a pasar. El problema está en que si no tienes fe, tu vida no cambiará y te dará igual. Poder soñar, poder amar, poder tener tus amigos y disfrutar de la vida que... Dodo, no me digas que es la primera vez que te escuchas de la radio. No, no. Hacía mucho tiempo que no oía esta canción. Ah, vale. Esta canción está en un trabajo de un músico que estuvo con nosotros, que es de Uruguay. ¿Sí? Se llama Sebastián, vamos. Sí. ¿Y el disco cómo se llamaba? Mi primer amor. Mi primer amor. Oh, mi primer amor. Es de él, la idea. No, ahora está en Uruguay tocando. Sí, de hecho se fue con el disco para allá. Sí. Y la letra la compuso él. En casa de Urchi también. Ajá. Sí. No, hay un trozo que canta Ángel. La canción se llama Aprende el oficio. Porque de vosotros, ¿quién compone las letras? Reading, cada uno las suyas. Ah, sí, claro. Aquí, venga, tú vas a cantar, pues tú tu párrafo, ¿no? Sí. Obvio. Sí. Oye, eso está bien, porque así vais marcando también un poco las funciones, ¿no? Desde mi punto de vista, más que bien es esencial, ¿no? Si vas a cantarlo, escríbelo, si no ya me dirás tú dónde está el sentimiento de la letra. Hombre, también se puede hacer un cover o tocar alguna, no sé, a mí me gusta también cuando algunos artistas se cuelan. Sí, sí. No mítico en el reggae, pero sí, las letras de un MC las hace un MC. Xavi, háblanos de precisamente de este disco que acabas de publicar. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en este disco. Pues canciones. ¡Hombre, ya! Eso ya lo sabemos. ¿Pero qué tipo de canciones? Pues son bastantes canciones de amor, yo creo. O sea, que tú eres muy romántico. Hay de todo, sí, un poco romántico. No es que yo sea romántico, sino que en el disco se ha reflejado un montón mi lado romántico, yo creo. ¡Ay, y qué eso, mono! Pues, ¡qué mono! Tienes canciones de todos los palos también, no sé, pues La locura, por ejemplo, no puedes decir que sea una canción de amor, pero claro. Bueno, en todas las canciones hay un poquito de amor, si no, no hay canción. ¿Y te has inspirado en alguien para hacer este disco? Sí, tengo muchas inspiraciones, no solo una persona en concreto. Y eso, pues tienes canciones, por ejemplo, la del Richard tampoco es que sea de amor, es más un poco rollo, pues llamando a la tierra, y Ama tu mamá ya también, llamando a la tierra. Luego pues tenemos ¿y cerrado por compromiso? Pues esa es más de amor, sí. Esa más de es amor. Es cañera, amor. Pero es de amor. Ya tiene un cacho de punky, ¿no? Sí, tenemos ahí al puto punky. Es verdad. En sí cojonudo de aquí. De Guarte, ¿verdad? Exacto. Puto punky de Guarte. Exacto. Bueno, el hombre es tan grande que está en Huarte, en Pamplona y en Barañín a la vez. Está en todos los sitios, todo, ¿no? Intentando duplicarse, triplicarse. En Decuajo también. En Decuajo también, es verdad. Además que hay... En donde lo subes, el punky. Un saludo, si nos... Alguna nos oye, cuando descarguemos el programa de internet... Se no te preocupes, que esta noche lo subimos y lo ponemos por todo internet. Dale. Oye, ¿y os lleváis vos entre la gente que hacéis reggae y que hacéis hip hop? ¿Veis que hay unión aquí en Nafarroa? ¿Os lleváis bien? ¿Hacéis colaboraciones juntos? ¿Os apoyáis? Sí, o sea, sí. Yo veo que hay muchas ganas de unión. Sí. Pero luego, la verdad es que tampoco logramos ahí... compenetrar del todo, ¿no? O simplemente llegar a un acuerdo y quedar un día con alguien para poder hacer... Yo creo, para mi gusto, que se podrían hacer muchísimas más cosas. Encima, ahora mismo, poquito a poco, van saliendo grupetes de aquí, de Pamplona. Están Jarel Babel, está Cero Coma Relevanz, Rojo Vivo... Pues Rojo Vivo ya lleva un montón de tiempo, pero sí, ya ha habido bandas que antes. Sí. Hay unos cuantos grupos aquí y... Ha salido, yo también veo mucha peña, está unido con el rollo del rap, del hip hop, en Iruña desde siempre, bueno, como casi todo lo que ha salido ha ido junto, ¿no? Así como en otros lugares ha ido cada rollo por su lado y ha sido como la peña muy rasta y luego los hip hoperos, aquí en realidad... Ha ido muy unido, ¿verdad? Ha ido de la junto, mano. Sí. Siempre. Y hay peña que eso, que le da muchos palos, gente que ya se tira readings en conciertos de rap, todo el mundo, hace mucha gente dancehall también, pues ahora viene a la cabeza bien de grupos del mismo punky, o qué sé yo, los ZTK también tiran bases de dancehall, RPV, han hecho colaboraciones también con nosotros, no sé, como que ha ido junta la historia. Y sí que es verdad que en los conciertos, en los directos y cuando compartes escenario con todos los grupos, siempre hay buen rollo, ¿no? Hay... Eso, hay mucha peña, hay peña con la que nos llevamos bien, grupos y así, pues eso. Claro, con que además... Es que encima Iruña, o sea, es muy pequeño, ¿no? Sí. Y sale una banda y si hay un concierto, al fin de que viene tocas con ellos, ¿no? Nos pasó el otro día, por ejemplo, y lo mismo pasa con nosotros, tío, pues que al final hacemos bastantes conciertos por aquí y coincidimos con un montón de gente, pues eso, gente, ya te digo, los mismos que te digo ahora, pues luego El Sauna también, pues es amigo, ¿no? O sea, sí, relación. Ahora acaba de sacar. Ha sacado un C bien guapo, ¿no? Como referencia. No sé. Hay bien de peña. Moisés, de eso es. Hay bien de peña y. O sea, que las colaboraciones vienen un poco dadas también por la amistad. Sí, claro. Sí. Eso o un poco, que... o en su mayoría. Maximidad, ¿no? Sí, ¿no? Su es mayoría. Que probablemente, claro, quizás sea también bastante importante, ¿no? Que para hacer una buena canción salga de verdad, ¿no? Porque los dos le están poniendo el sentimiento y no que haces la canción y uno está haciendo la canción porque solo quiere una canción con claro, uno. Claro, claro. No sé. Hace unos días nosotros estuvimos aquí entrevistando a un grupo, a un colectivo nuevo que ha salido en Nafarroa, que precisamente están luchando para unir a todo el movimiento hip-hopero y de reggae, ¿no? Que es Hip-Hop Naf. Sí, no sé si vosotros habéis oído hablar de ellos o no sé, sí. Sé que, por ejemplo, han grabado un vídeo, una canción. ¿Colaboréis vosotros en esa canción o tenéis intenciones de, pues, de sumaros a este movimiento que unifica a esta clase de música o cómo veis este tipo de historias? Sí que lo conocíamos, habíamos coincidido igual más después de algún concierto y tal, que vinieron a comentarnos que estaban con eso, ¿no? Moviendo lo que es sí. El movimiento del hip hop en Nafarroa y hablando un poco de lo que querían hacer y de las ideas que página tenían web, personalmente sí. está muy bien ese proyecto. A mí, no sé, creo que probablemente pueda sacar un poco, pues, de todo esto que estábamos hablando, ¿no? La unión un poco de todos los grupos, porque, pues, la música, pues, está un poco difícil aquí. Y la comunicación en grupal y el hacer, el organizar eventos para que todos nosotros podamos, pues eso, un poco agruparnos y unirnos de una forma más fuerte, pues está claro que para eso está Hip Hop Naf. Sí. Pero sí que es verdad que hace poco, bueno, no tan poco, me pasaron por correo una ficha para poder... eso, insertar todos los datos, sí. Darles un montón de cosas, pues que si la música, muestras y tal, información del grupo, y si te soy sincero, el correo todavía lo tengo y espero no ser ejemplo para nadie. Pero bueno, pero... has estado liado, también tienes excusa que has estado en Nueva York. Claro, Nueva York, pues es lo que tiene que absorbe. Contamos un poco la historieta en el Calecultura. Después del concierto vino el chico. Si estaba yo con ellos, si sí, yo era la que grababa para Calecultura con la cámara. Eso es. Pero sí, no, la verdad es que eso va a tirar para adelante. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Además, que es buena gente y que tienen intenciones buenas realmente y que lo están haciendo todo de forma voluntaria y altruista, ¿no? Sí, yo creo que. Agradezco un montón que haya personas y gente y organizaciones así. Sí. Yo, por lo menos, personalmente lo agradezco un montón porque. Le puede dar mucha fuerza. Pamplona, Iruña necesita algo así. Sí, porque vosotros, ¿cómo veis el panorama musical aquí en Iruña? ¿Creéis que dificulta un poco la salida a los grupos de reciente creación? ¿O veis que sí queda posibilidades? Bueno, Pamplona no es muy, muy, muy diferente en ese aspecto a cualquier otra ciudad. A cualquier otra no, ciudad. Realmente está, no. Está todo... O sea, eso es. Hemos visto de todo. Quiero decir, ha habido grupos que han salido... Y ha habido grupos que, pues no sé, ha habido peña que empezaba y luego lo dejaba, ha habido de todo. La gente que se le ocurra y que lo hace bien, pues sale a flote, o sea... Sí. Y no lo digo por nosotros ahora, lo digo por mucha peña que me viene a la cabeza y que me mola lo que hace. Lo que sí está claro es que con el individualismo y el egoísmo muchas veces lo vas a tener más difícil que no imposible, pero sí muchísimo más difícil que de la otra forma, ¿no? Y eso, y nosotros, por ejemplo, o otra gente también curra, o sea, se lo curra en el sentido de... Va a los sitios, hemos empezado, pues, hemos hecho miles de conciertos sin cobrar un puto duro y encima ni nos importaba. Había momentos que es que para qué hostias voy a cobrar dinero, ¿no? O sea, sí, no, es que muchas veces... Luego ya cuando te pones a pensar en hacer un estudio... Es que muchos sitios ni te pagan porque... No, claro, pero no hay. Pero es que no, claro, porque tienes no que hay, dar las gracias es. Porque te dejan tocar o, ahí. O fíjate, te llaman. O pagar una sala que igual pero tienes peña, que pagar el alquiler, majo. Hay peña que no majo. Hace eso, hay peña que igual se valora mucho de esa manera no, o O simplemente ya ha hecho todos los conciertos que iba a hacer gratis en su vida o ha tenido malas experiencias, que puede pasar de todo. Pero nosotros nos ha pasado de todo y hemos visto muchas cosas también. Y nos importa seguir haciendo cosas de forma altruista. Es que es, o sea... Es que es la forma. ¿Creéis que es quizá la mejor manera de llegar a la gente, ¿no? Haciendo predicar las cosas con cariño, ¿no? Y porque te apetece y sin querer esperar nada material a cambio, ¿no? Sí, es que, también yo sí. Pienso hay muchas formas de currárselo. Que no el arte solo, además pero... está muy poco revalorizado, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos precio al arte? Es difícil, ¿verdad? Hacer no una estimación precisa. Es que el arte no tiene precio. Por eso, que es que es tan difícil que dices, bueno, ¿cuánto vale este tema que he compuesto? Yo creo que eso es impagable. No, eso no tiene sentido. O sea, lo que es vale, pues ¿cuánto vale juntar todas estas canciones que he hecho? ¿Cuánto vale hacerle llegar esto en un CD a la peña. Eso sí cuesta un dinero, ¿entiendes? Y eso hay sí. mucha gente que igual no puede ver. Pero para hacer las copias, para los diseños, por ejemplo, a nosotros nos hace todo el Richard. ¿Y lo pagáis todo vosotros, autoeditado, de vuestro bolsillo? Sí, todo. Es que hay, o sea, hay veces que hemos sacado pasta, ¿no? Pero es que lo que acaba de decir... O veces para cubrir, solamente. Tiene todo el sentido del mundo. Tú lo que estás vendiendo con un CD, por ejemplo, o ofreciendo en un concierto, pues es, en el caso del CD, pues es la grabación, o lo que es la edición, las copias... Hemos grabado en casa, pero lo que... En un concierto, pues la gasolina que hace que llegues al sitio. Claro, el bocata que te tienes que comer antes de subirte al escenario. Eso nos da siempre, Lo demás es regalado. La música no... Pero el CD, pues vale 5 pavos, igual el siguiente... Pero es que el sentido es... Pues eso, porque es un cacho de plástico que lo has llevado a un sitio para que lo graben, eso, hay gente que vive de eso, entonces vale dinero. No, y más que todo, pues porque tú te has tenido que gastar dinero en la fabricación de las copias, claro, claro, porque te digo, las van a cobrar. Hay gente que se dedica a ese negocio de hacer CDs para los demás, entonces... Claro, claro, porque tú dices, quiero sacar mi copia, sí, pues paga 1.200 euros por las copias. Y hemos regalado bien de CDs, ¿eh? De Sencillo Equilibrio se hicieron en principio 1.000 y esos 1.000 pues se amortizó. Se amortizó enseguida, la verdad, porque... Hay una empresa aquí, no vamos a dar nombre. No, no vas a dar nombre. 1.000 euros, 1.000 CDs, ¿no? O sea, okay. Ese es el estándar, 1.000 euros, 1.000 CDs. Ay, pues yo los consigo más baratos. Bueno, pues luego hablamos. Pues eso, ahí vas y sí, pero a ti te dan caja de cartón, ¿no? No, no, no, de cartón no, majo, con su bandejita transparente. Eso, y pues ahí, y luego regalamos un montón, y hemos dejado en sitios, le hemos dado a Distris de Lizarra, Distris de Iruña, de Aguski seguro que hay, si no... O sea, segurísimo que tienen. Sí, sí, vale. La Peña del Gasteche de Lizarra, que tiene una distribuidora también. Desde aquí, en los bares, última ¿verdad? Alternativa se llaman. Pues eso, hay mucha gente que le hemos dado CDs para que lo hemos dejado cuando nos hemos ido a tocar por ahí. En Zaragoza dejaríamos CDs cuando estuvimos. ¿Y en Spotify y en iTunes se puede no, escuchar? Ahí, ahí solo está la música que se hemos vende. Hemos mirado para hacerlo, pero poco a poco. ¿Nos conviene o no os apetece o qué? Hay mucha gente que. Pues, es que hay que mirarlo con detenimiento en Spotify y todo eso por los royalties que te viene la empresa. Y, sí. Entonces, sí. Te estamos leyendo un poco, no vaya a ser que luego nos claro, den el palo. Claro, porque vosotros cuando sacáis un trabajo lo hacéis con Creative Commons. Sí, sí. De momento sí, sí, siempre. Copyleft, ¿no? Con copyleft. Mismo. Sí, sí, más en o menos. Realidad, bueno. En realidad, para mí, no poner nada sería lo. Sería lo ideal. Sí. No poner nada, ¿no? O por lo menos poner anti-SGAE, ¿no? ¿Vosotros esto de la piratería, por ejemplo, cómo lo veis? Si la gente se descarga vuestros discos y no los compran, ¿qué pensáis? Pues sí, lo ¿parece podemos bien? Para descargar nosotros. Es que, ya, es una pregunta que igual hace unos cuantos años tenía algo de sentido, pero ahora sigue preguntándole a todo el mundo, ¿no? Muchísimo mejor, ¿no? Que se lo descarguen, ¿no? Cuantas más descargas, mejor. Sí que es verdad que está bien que haya venta de discos, ¿no? Porque para todo aquel que quiera tener su colección de CDs, pues... Claro. Pero bueno, pues que a vosotros os da igual que os pirateen, ¿no? Pero si no está gratis, si pirateamos pues mejor, nosotros, pues claro que claro. No tiene que piratear. Yo que sé, que igual los piratean, os escuchan y luego van a un concierto y pagan la entrada. No, te hace gracia cuando dices, va, yo no me compré el CD, pero se lo he grabado de una amiga que sí que lo compró. Y te echa la risa. Sí, la excusa, también, ¿no? Alguien también lo está en descarga directa también, desde la página. O sea, también hay mucha gente que habla de piratería y de las gay no sé qué, y ninguno ha hecho música nunca, ¿no? Sí, y les parece que los músicos igual... Yo el otro día me mandó un mensaje una amiga mía, una de esas fotos del Facebook, que ponía, yo soy músico, también como, también tengo que pagar la... ¿Sabes? Historias de esas. Y la gente se piensa que, hombre, pues igual la música, no sé si la gente debería vivir de la música, no estoy seguro, pero lo que está claro es que la gente vive de la música, ¿no? Hay algunos muchísima, que quieren vivir de esos, como muchísima. Otros quieren vivir de meter 8.000 pollos pero en una ¿pero tú no granja, ves a Teddy ¿no? Bautista cómo vive el tío? Bueno. Tú me dirás. Pero él no es un ejemplo, porque... No, hace, no, no es un ejemplo, no, es un ejemplo de lo que no, hay estoy que... pensando, pues gente que se le ocurra, ¿no? Alejandro Sanz. En el mundo del mira... hip hop, por ejemplo, en el mundo del hip hop, gente que se le ocurra, pues que tienes un disco en la FNAC y hay gente que podría pensar, no sé... Gente que tiene el rollo anticomercial, pero lo ve desde fuera, ¿sabes? Porque cuando lo ven sí. desde dentro, están trabajando igual, en realidad. La gente que hace distribuidoras, la gente que busca otro camino para la música, ¿no? Bueno, pero que lo hace desde dentro. Gente que por lo menos se lo curra. Cuando la gente hace desde fuera, no hace ni un programa de radio, ni hace nada, pues igual tendría que, no sé. O sea, no tendría que decir algo tan radical como la piratería, sí, los músicos, que no. Claro. Porque luego los músicos... No pueden tener un buen estudio, no pueden tener nada, claro, muchos, no pueden tener claro, los medios. Claro. Y hay un talento de la hostia, ¿no? Y a la gente la música le hace muy feliz. O sea, mucho más que ganar dinero, yo creo. ¿Sabes? Es lo más pero... Yo creo que es mucho más bonito que te escuchen o te lean, por ejemplo, si eres escritor, o te escuchen si eres músico, a que te compren el libro, te compren el disco, ¿no? Sí. Es... Lo que pasa es que es una forma de llegar. Es una manera de antes, llegar. Antes no había internet. Y Y llegábamos de otra forma, y, ¿verdad? Y el vinilo no se podía piratear, ¿no? O sea, no, no se podía. Y la música en vinilo, quiero decir, en esa época era la hostia, molaba igual, ¿no? Y no podías hacer una copia de un vinilo. Es verdad, es verdad. Entonces, no sé si ahora ha cambiado mucho de repente todo y todos quieren opinar, no sé. Ya. Hombre, para eso ahora han sacado los sistemas de tú pagas antes y yo luego hago el disco, te mando una copia. Ahí estoy yo metida, en la financiación colectiva, exacto. Y la verdad es que ahora eso ha cogido un boom impresionante. Estuve leyendo el otro día que grupos como Canteca y Macao en 48 horas claro. Se pueden reunir 50.000 euros. Mira, y lo consiguieron. Pero es que es verdad, yo en cinco meses conseguí editar 17 discos de 17 artistas diferentes. Conseguí 17 veces la cantidad de 3.500 euros para fabricar 1.000 copias y distribuirlas 17 veces en 5 meses. Y hay gente, y créeme que ayer me faltaban 200 euros para ayudar a una amiga de Fuerteventura para una operación a vida o muerte y conseguí el dinero. Sí. Igual de tus huevos. Sí. Ah, que sí, tus ovarios. Es un mundo. Y mira, también ahí estamos con el documental de investigación médica del cannabis y también sí. Todo, que ahí está también Esther, y todo lo estamos haciendo, pues trabajando gratis. Nos hemos ido a las Pocannabis pagándonoslo nosotras, nos vamos a ir a Ámsterdam y bueno, pues ya se irá viendo. Pero es una buena fórmula. Extremoduro, su primera maqueta, es lo que hicieron. Oye, vamos a sacar maqueta. Me das 10 euros, bueno, en aquella época no había euros, y cuando lo tenga, te lo doy. Y ya está, adelanta. Es una precompra, sí. Que haces, nadie te engaña, es precomprar. Son formas, eso es. Y yo, es el futuro de la cultura, yo pienso. No sé por dónde van las historias, no se puede saber, pero parece que está claro que toda la música, al final, toda la música la vas a poder descargar de internet. Sí, eso te lo aclaro. O sea, dentro de 5 años habrá discos, pero será ya de otra forma, ¿no? Sí. Será eso, no sé si para coleccionar o se seguirán vendiendo o será más una, o se darán gratis también como promoción, como ahora se da un flyer, no lo sé, ¿sabes? Se verá igual más lo de pagar una cantidad voluntaria o... Pues igual las movidas se hacen de otra manera, o se cobra la música pero por internet, o la gente la regala y vive más de los directos. Es que tampoco sé de ese mundo, o sea, claro. No sé qué cifras se mueven, pero parece que la gente, hay algunos que viven de los conciertos, eso es lo que dicen. Hay mucha gente, sí, más pero de no las sé que si nos pensamos, muy bien, la mayoría. Pero... No sé, yo me acuerdo de Alejandro Sanz y debe de vivir, vamos, estupendísimamente ahí en Miami. Ya, pero Alejandro Sanz, no, eso es otro nivel, yo estoy hablando de otras, pero sí. Oye, chicos, el disco que estáis grabando, que va a ser vuestra segunda maqueta, ¿cuándo tenéis pensado que salga? Pues de momento ahí anda, de momento estamos en ello, estamos grabando, estamos en etapa de composición. ¿Cuándo sale? Una cosa es cuándo va a estar grabado y otra cosa ya es cuándo... ¿Y cuándo va a estar grabado? Pues yo creo que grabado puede estar tranquilamente para Navidades. Y si no lo está para Navidades, o sea, si el disco está grabado para Navidades, probablemente en verano pueda ver la luz. Claro, no queda nada en realidad. No queda nada en realidad. Si el verano está aquí a la vuelta. Llevamos ya unos cuantos mesitos en el estudio metidos. Pero también es verdad que tenemos un montón de proyectos en la cabeza, que tenemos el estudio este en construcción, que tenemos también bastantes conciertos y que muchas veces no podemos parar quietos y simplemente nos pegamos 2 semanas sin tocar. 2 semanas como podrían ser... 2 meses. Sin tocar el CD, pero bueno, de una forma o de otra va creciendo poquito a poco y yo creo que para finales de... Bueno, principios de verano. ¿Estáis contentos? ¿Sí? ¿Estáis contentos con lo que estáis haciendo? Un discazo de la leche. Sí, es que es un hijito, ¿ves? Si lo dices tú, Xavi, seguro que sí. Seguro que sí. No, sí. Vas viendo cómo crece y la verdad es que... Claro, es verdad, es un bebecito. Hasta cariño. Sí, sí, es un bebecito. Es tu pequeño bebé. Oye, y para terminar, próximos conciertos, ¿dónde podemos ir a veros? Pues el 5 de noviembre estamos en Don Esteve, Santo Esteban. Wow. El 19 de noviembre en Villatuerta. Villatuerta. Y... Vale. Y todavía estamos ahora cerrando, no sé si un par de conciertos más, creo que en la terminal. Todavía teníamos que hablar con... ¿Con el bar terminal? Sí, teníamos que hablar con el dueño. Y llevamos con ese concierto también detrás, o sea, 3 meses hablando. Oye, pues quedamos, oye, pues no sé. Bah, imposible. Oye, pues avisad, sí, avisad. Siempre. A ver, está en el MySpace, la gente, siempre. Para que sepa, ¿cómo es el MySpace? El MySpace es www.myspace.com/natosounds. Bien, natosounds. Sí. Natosounds. Bueno, se escribe nato de natos. Sí, va, si no, soñadores natos en Google. Lo que va a hacer todo el mundo. Y para el más vago aún, con que ponga una S y una ñ, ya va. pasta. Sí, eso te iba a decir, que pones soñadores natos y ya te sale. Y luego tenéis una web que también es natosound.com o que, comir.com. Comir.com, ¿verdad? Sí, bueno, la página web está en proceso. Puede no, es verdad. Sí, eso es uno de esos es proyectos, verdad, que tengo un amigo que estudia, que quiere hacer el proyecto para entregarlo en, lo sé, en lo la sé. Clase la dinámica web, ¿sabes? No, pero supongo que sean esas cosas que saldrán con el tiene disco. Unos links, ¿no? Tiene unos links de descarga, creo. Ahí también, no sé. Todo lo que ahora mismo se puede descargar está en MySpace. Está la maqueta de Xavi, la de soñadores, la de colaboraciones y las letras. También están las promos del disco nudo de Xavi, que dentro de poco también pondremos en descarga. Y cuando esté el disco de esta segunda maqueta de soñadores natos nueva, también estará en el MySpace. Pero supongo, y si todo va bien, cuando salga la segunda maqueta, pues supongo que tiraremos también de página web. De alguna cosita más que andamos preparando por ahí. Lo mejor, la página. La hará el Rich. Lo de la mamba. Soñadores natos. También, tuvo también la semana que viene, el 19. Perdón, sí, no. ¿Qué? 29. 19 octubre. Era, ¿no? No, la semana que viene, 29. Va a haber lo de Chulanda Sound, esa historia que hemos hecho para Subargi, que vas a venir a cantar con tu hermana, ¿no, Xavi? Vale, sí, pero no estoy muy enterado del tema, ¿eh? Yo hoy he hecho el cartel. y pone soñador en alto. Sí, ¿no? Porque vienes tú. Yo voy. Sí, no, claro, y los FBTs también. Oye, chicos, soñadores natos, dejaos llevar por último un poco por vuestros sueños. ¿Hasta dónde queréis llegar en la música? No sé. ¿Cuál sería el sueño ideal en esto que estáis haciendo? No sabe. La incertidumbre y... Va, con la música no quieres llegar a ningún lado, simplemente quieres disfrutar de ella y expresarte a través de ella. Simplemente, y pues llegar eso. A ti mismo, quizá. Exacto, pues es una manera de... Sería bonito. De expresarte y de liberarte de toda la mierda que nos rodea y ya está. O sea, no es llegar a tal, sino... Ya tener siempre el sueño, ¿verdad? Que se mantenga vivo ese sueño de estar ahí. ¿No? De ir haciendo música sin también exacto, tener pensado compañero. Qué vas a hacer si en un futuro, pero realidad, ir haciendo, ¿no? Simple, claro. O sea, mantenerte que... al menos ahí en el haciendo lo que te gusta. Eso es, eso que es. Nos mola, que queremos hacer, pues queremos grabar cosas y tocar conciertos. Con soñadores natos, llámalo con soñadores natos si quieres, a dónde quieres llegar, no sé, pero con todos mis hermanos, con todos los que estamos sea. Ahí, hasta el fin. Hasta donde sea, qué bonito. Muchísimas gracias, Millas Kerr, soñadores natos, por ti, haber por venido aquí y por habernos acompañado. Ha sido un placer, de verdad. Y oye, cuando tengáis ese disco, os esperamos aquí para presentarlo, ¿vale? Vale, sí. Será un y entonces sí que nos vais a escapar y vais a tener que cantar un tema. No, al final no van a cantar. Al final no van a cantar, ¿tú te crees? ¿Tú te crees? Follen. Me cae fatal. Millas Kerr, chicos, un abrazo muy vale. Grande y hasta muy pronto. A ti. Gracias. Vale. Agur. Para que espera y espera que le venga del. Porque el viento deja cada cosa en su momento. Y en el horizonte te pongo un monumento. Mientras tu alma y mi alma se curan el tiempo de vida de tanto movimiento. Lo que busco está dentro en mí. Donde lo puesto tiene que estar por aquí. No lo encuentro y me ves contento y feliz. Porque he encontrado un talego de China que perdí. Sí que no, míralo, porque el oxígeno sigue ahí. No puedo respirarlo, vívelo. Van por delante ante lo que venga vacilándolo. Los que tiran arriesgándolo y contándolo. Nos despedimos ya de Minoría Absoluta. Os esperamos el jueves que viene, más o menos hacia las 4 de la tarde. Ya sabéis que aquí somos un poco impuntuales, pero os acompañaremos hasta las 7 de la tarde. Ya sabéis, en el 100.8 de FM y en eguzquiplaza.net, también en el blog de Pan y Música. Muchísimas gracias a los soñadores natos por habernos acompañado. Gracias a Esther Iriarte por su sección de cine, a Nuria Sagarra desde Barcelona al otro lado del teléfono. Y un abrazo para todos y todas. Que paséis un fin de semana y que seáis muy malos y muy malas. ¡Agur! And business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school. And the children go to summer camp,